existió otra manera de hacer las cosas. Bien. Inspirado en los valores de siempre. Cachafaz. Responsablemente rico. Actual, actual, actual, así ha sido. Actual, actual, así ha sido. Ahora, nuevo Actual Panto 24 con pantoprazol. Para acidez frecuente, Actual, experto en acidez. De Vago. Fuerza Bruta, apertura 22 de mayo, Sala Villa, Centro Cultural Recoleta. Auspicia Actron, Rápida Acción. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés para clientes del Banco Superviel. Pagando con tarjetas de crédito, Visa y o Mastercard. 20% de ahorro para clientes privilegiados. Invita Citroën. Fuerza Bruta, nunca estuvieron en el Colón. Vas a entender por qué. Costo financiero total, 4,98%. Consultar bases y condiciones en www.superviel.com.ar. Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel. ¿Ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina le recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Prueba la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. La mejor noticia del mes. Los gnocchis del 29 preparados con Finlandia la Serenísima. Entra en finlandia.com.ar y busca la receta. Gnocchis Finlandia. Una pasta demasiado rica. Gracias, doctor, por atenderme después de un mes de pedir turno. Gracias a usted por esperar 2 horas para que lo atienda en 5 minutos. Me emociona. Gracias a usted, ahora voy a poder caminar por la calle con una muestra de orina y nada de dignidad. Por alguien que con sus impuestos pagó mis 5 años de carrera, es un placer. No, no, no. El placer es todo mío. Me voy siempre con un analgésico y más dudas de las que tenía. Pero por favor, hasta la próxima. Este mes en Rolling Stone, Keith Richards y Mick Jagger. Otra de esas relaciones que nadie entiende cómo, pero funciona. Rolling Stone Junio. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Todos tenemos la receta para ser felices. El tema es que a veces no nos entendemos la letra. Pharmacity. La salud también se contagia. Midnight Juggernauts. Vuelve el trío australiano de elegante electropop para movilizar la pista de Niceto. Viernes 28 de julio, 21 horas. Midnight Juggernauts. En los 15 años de Niceto Club. Entradas anticipadas en Niceto y Ticketek. Produce SPA Entertainment. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, croquetas de pan casero, pan de pizza, salada y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. ¡Qué día! Casi, casi termino la clase de pilates y casi, casi no me duermo en el colectivo. Supera el casi, casi con Total Magnesiano, vitaminas y minerales. Totalízate. Chicos, llegué. El último en entrar no duerme con el perro. Ando circulando. Cuando alguien entra a tu casa, los virus, bacterias y hongos que no ves también entran. Este invierno protege a tu familia con Lysofor, que los mata en un 99,9%. Lysofor, más desinfección, más tranquilidad. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Solo odio más que a los uruguayos a los brasileños. ¿Qué los uruguayos? ¿Los uruguayos? ¿Qué? ¿Por qué hacen los uruguayos? Sí, porque sí, porque futbolísticamente nos odian. No. Sí, no. Nos odian, sí. Yo creo que son mejores que nosotros los uruguayos. No. Futbolísticamente. Esa falsa humildad. Sos argentino y porteño, aparte. No, no, no, son mejor que nosotros. Bueno, pero nunca lo reconocería. No. ¿Quién ganó la última Copa América en Argentina? Por favor. Uruguay. Okay, Uruguay. Por eso está jugando. Pero si por vos, eso juega hasta ahora. Pero si vos te manejás solo con resultados. Pero lo que sí hay que saber, a los uruguayos que matarlo dos veces para ganarle. El uruguayo es peleador. Es pegador. No, no, peleador. Peleador, digo, pelear el partido, que matarlo dos veces para ganarle. El tema es otro. Quiero saber en qué silla se sentó el gran Cristiano. En la que estoy yo. ¿Me dejás sentarme ahí un poco? Sí, claro. Sebi, faltabas vos cantando a los gritos y devolviendo la remera. Yo viendo estrellas, la verdad. Quiero morir. Te venía a cantar con nosotros. Venía escuchando, justo tuve un viaje largo, así que escuché toda la nota. Y llegué acá y me estaba esperando un muchachito de TEA para hacerme una entrevista y no... Bah. Se me pasó. Habían quedado, me imagino, ¿no? Habíamos quedado, sí. Habíamos quedado y se me fue. A veces te saltan en la puerta y me dan ganas de acogotarlos. Hay una ahora, ¿eh? Ah, bueno. Pues de la misma materia, porque es época de final, parece. Claro. Se corre la bola que los boludos de metro dan nota. Sí, sí, sí. Y que son fáciles. Sí, por eso Cabito y Ripoll dan notas, chicos. Siempre, de TEA, de siempre. Todas. No te dejes que te muera de frío en la puerta. Yo prefería a Cristian Castro. Y esta semana descubrimos Vuélveme a querer. Sí, por amor. Qué lindo tema. Vuélveme a querer. Ah, saben de verdad. Es un temón. Vuélveme a qué decir. Pero a donde llega con la voz ese muchacho, sí, por favor, sí. Por favor. Es que de chiquito parece que le hacían Farinelli. Sí, ajá. Un entrenamiento vocal, pero al mismo tiempo le acogotaban un poco, perdón, ¿no? La voz, sí, de verdad. Juli, sí. La voz escrotal. Y Azul Azul es un temazo. Es por un más temazo. Que lo cante de afilada, sí. Azul es un temazo. Sí, sí, sí. También. O sea, somos fan de Cristian, ¿viste? Lo acabo de cemento. El deseo de oír tu voz, decime que la conocés. Lloran las rosas. La novela de Talía con esa. Exactamente. Marimar. Hay otra que dejá de pensar, una que me gusta que ya te la vi. A mí me gusta Mi Querido Amor. Se está produciendo un tema de Stevie Wonder. Ajá. Mi querido amor. Es un temor. Sí, tenemos. Ahora estoy pensando en ti. Estamos ahora de acuerdo. Voy a marcharme, pues tú. ¿Y no sí, no. Lo comprendo y me alegro. Ya la dijimos. No sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor. Temor. Tú me hiciste feliz. Qué lindo. En mi adiós te deseo lo mejor. Deme adiós. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Ah, yo decía viendo a Dios. Porque estés donde estés nunca voy a olvidar. Bueno, el año pasado, Dan Brightman. Dan decía, che, Cristian Castro es espectacular. Peto decía, bueno, hacémelo escuchar. A mí me hace acordar a Dan un poco como cantan. Puede ser. Sí, tiene un registro parecido, ¿verdad? Dan canta muy bien. Sí, Dan canta excelente, sí. Y Peto, tan rockero. Peto tan rockero. Se copó mucho. Se copó con Cristian. Sí, Peto tan rockero, Diego. ¿Peto también? De Frank Zappa y no sé cuántas cosas. Se copó con Cristian. ¿Cómo no comparte con alguien que canta con el corazón? Bueno, anda a Fábregas y preguntale. Fábregas no subestima. Pero, perdón. Con Fábregas me trajo un viaje a Pinamar, Buenos Aires, solo con Shakira. Bueno, Cristian Castro es 3 millones de veces más que Shakira. Mucho más Shakira. El único que hizo en su vida fue mover el viento. Y no canta con falsete. No canta, no tiene falsete. No tiene matices. No tiene matices. Como aquella que trabaja en una... En pelvis. Ahora, chicos, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con que Cristian se tire al rock ahora? ¿Cómo que se tira el rock? ¿Va a sacar un disco de rock? La nota lo dejó. Sí. No, yo estaba justo atendiendo gente. Pero sí, la verdad que sí. Me parece que tiene... Lo que quiera. Sí, sí, tiene su virtud. Sí. Con ese rango vocal. Ajá. ¿Eh? Y la amplitud de criterio. Sí, qué rock. A mí me gustaría ir a verlo, Cristian Castro. Pero como estoy grande ya para ir al estadio, también lo dije con Luis Miguel, me gusta esas galas que hacen, que son, que hay mesas redondas. Un ojo de la cara. Vas en un vestido. Sí, yo te acompaño. Una copa. Y va mesa por mesa, canta un poquito. Y te agarra una papa frita y te la mojan queso. Sí, te la saca. Se la manduca. Pero no grita ninguna loca con antenita, claro. No quiero más. Recién en la puerta de la radio había decenas de chicas. Sí. Esperando por Cristo. Pensé que era por mí en un momento. Desquiciadas. Alguien que fue a ver a Luis Miguel, ahí en esas... funciona para 300 personas. Ay, cómo los envío. Alguien que fue me contó que Luismi, bueno, cantando es un monstruo total. Total, sí. Pero en ningún momento mira al público. Está todo el tiempo escuchándose y en un monitor mirándose. Qué divino. Pero nunca mira a esas 300 es que personas. Luismi labura mucho con el espejo. Qué timón, por favor, este. Para mí es... un momento especial, ¿eh? Sí. Dale. Tal vez se olvide de mí, tal vez se olvide de ti. Wow. Sí. Pero esta vez aprendí que ya se puede decir. Wow. De una promesa de mí, pues ya no quiero seguir. Dale a Pis. Viviendo en ti. Y dice. No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. ¿Y qué dice? No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en sonido. Pariel en cuatro. Y escuché en la nota que es un poco argentino, Cristian. Habló de Vital Park, de Titanes en el Ring. De todo. Cristian es nuestro. Su viejo textual. Sí. Su viejo. Mexicano, mexicano, así. Qué amargado se es te ve. Así. Porque Cristian nuestro, Cristian Castro es nuestro. El tuyo es Luis Miguel. Sí. Ni siquiera, puertorriqueño. Escuchá que solo, escuchá que solo. Claro, que sí. Duki chingui. Duki chingui, hace la guitarra. Es el famoso. Esa es la que yo te dije cómo era, pues ahora voy a marchar. El tiempo que duró nuestro amor es sí. Ahora no. Sí. Nunca voy a cómo se llama. Nunca voy a olvidar. No podrás. No podrás. Nunca voy a olvidar. Y sí. Si no, también. Es mejor así, también estaba bueno. Es mejor así. Sí, muy bueno. ¿Verdad? Pero ahí nos llegamos. ¡Qué alegría! Porque a tu lado yo aprendí el dolor. Y ojo con las letras, ¿eh? Lo pone la festa en tu ver. Sí. ¿Sabes qué me gusta también? Mañana. Y mañana. Si lo tenés ahí, Nacho Sosa, por favor, que sos el mejor operador de la Argentina, el más rápido de todos. Ahí te va a poner cualquiera de los tres, lo sé los tres. Ah, nunca se lo hubiese puesto. Poné cualquiera que lo sé. Cualquiera que te lo sabe. Tranquilo, Cabo, tranquilo, Cabo. Cualquiera que lo sé. Dale, diga, tranquilo, sí, sí. Cabo. Cualquiera que lo sé. Pasa que lo distrae Aspis. Y no entendí. Don Ramón es el tío de Cristian Castro. Sí, es el padre. Sí, señor. El tío, dijo en la nota. El tío era. Sí. Falleció. Por el cigarrillo. Por el cigarrillo. Cómo me hubiera encantado. Se acordó la abuela que había muerto en el terremoto de México. Sí, me hubiera encantado hablar con Don Ramón en vivo, por favor. ¿Cómo habrá sido Don Ramón en la vida real? Es espectacular. Si yo no veo ti. Ahí está, vamos a esta es mejor así. Es mejor. Es con acento de aire. Es mejor así. Baila, Diego, María, no responde. Mejor así. Te bailo cadenas. Si yo nunca fui. Mirá esa guitarra. Este es rocker, No me jodas. No juegues conmigo. Cristian Castro en la transición de Basta y Metro y Medio. Ahí vamos, falsete. Tal vez este es lo mejor que sufrir de amor. Un beso a nuestra profesora de canto, Ripoll. Un beso, Rosana. No la expongan así. Ya no quiero de ti nada. No podemos cantar esto. Chicos, uno más, Emi, uno más. Llegó el momento de hacer el club de fans. Sí, urgente. No, uno nuestro. Nunca hice, nunca tuve un club de fans. Fan metro de Cristian Castro. Sí. Igual yo estoy por otra también, ¿eh? ¿Cuál? Que sé que me van a bancar. Para que CAE sea telonista de Bon Jovi en Buenos Aires. Que sea telonista de Bon Jovi. Me parece que va a ser, ¿eh? Che. Creo que no, va a ser. Pero estamos pidiendo, todavía no está confirmado. Todavía no está confirmado. Pero lo estamos pidiendo. No quiero un viernes cantando en el brindis acá, por favor, Juan. Oh, yo quiero bailar. Este es hermoso. Asociado. Pero estás renga, jirafa. Juan me hace señas de béisbol que no entiendo. ¿Cuál es? Ah, una vez. Un tema de M. Mañana es este. Claro. Por favor. Tomorrow. Escucha. Es saber que todo terminó. Canta bien, Cabito. Sí. Muy bien. Dale, Cabo. Dale vos. Qué triste es pedirle a los ojos. Canta Cabito más Alcántara. Dale. Si tú me comprendes, y además acá está la banda, ¿eh? sí, señor. Cabito canta, Julita coros, Diego y yo bailamos atrás. Yo toco la batería, así que... Es que serás feliz. Y ahí viene el estri, el estri, el estribo. ¡Ay, mañana! ¡Mañana! ¡Dale! Ya será un día muy triste. Dale, Cristian. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no volverás, lloro. Ya jamás a mi lado. Como no quererse, Cristian Castro. La mañana. Palmas, cascate en la oficina. Como no amarte, Cristian. Muy triste. Sobrino de Fidel Castro. No, ¿sí? No, ¿sí? ¿Y Verónica qué era de Fidel? La, bueno. Ahora vas a cruzar. Y el Pepe, primo del Pepe. ¿El Pepe Castro también? Sí. ¿Qué saxo pop? Otra. Que yo te pedí, Juan. Cerremos con Juan, el que... Juan, te pedí la primera. ¿Nunca la primera que yo te pedí? Está de joda con el Braspi. Veamos, toca la guitarra. No, erguita. Si este no es un tema. De la Lora yo no entiendo más nada. No, está clarísimo que sí. Se desnudó Juli. Bueno. Vamos todos en esta, somos todos nosotros. El que no canta no es argentino, el que no canta no es argentino. Bueno, cantemos todos. La mañana que yo te doy azul, cuando la brisa besaba tu dulce piel, los ojos tristes que al ver adoré, la noche en la ya lloré. Vamos. policía. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegamos finalmente, estamos en el aire a las 6 de la tarde con 19 minutos, luego de una transición intensa, una transición inolvidable. Por acá una señorita, un señor nos dice, la palabra azul en la canción aparece 59 veces. Espectacular. 59 veces en una canción. Espectacular. Impresionante. Más bueno. El locutor que la anuncia, 60. Más el título, claro, ahí está. École. Bueno, ¿cómo estás, jirafa? Muy bien, muy contenta. Bueno, me alegra, ¿por qué? ¿Por algo en especial? No, porque tenía ganas de venir. Lo mejor que me pasa en el día es también ir a kinesiología. ¿Sí? Y venir a la radio, ¿no? Qué raro. Es de las cosas más lindas. ¿Te hizo masajes hoy? Hoy sí, le dio fiesta y fiesta, ¿eh? Ajá, le dio con todo. Sí, le dio con todo. Me dijo, va a doler. Y yo dije, para eso estoy. Y dolió. Haceme doler, le dije. Sí. Y bueno, le dio un rato, después me puso unos... ¿Se genera una situación así? ¿Es un varón, el señor? A veces sí, a veces. Mañana me toca nena. Ah, ¿y qué preferís? ¿Nena o nene? No, es igual. Sí, hombre o mujer. Hombre. Vamos, son gente grande. Sí, hombre. Gente grande. Pero... En realidad tiene que doler ya a esta altura, porque te empieza a sacar todos los líquidos que están ahí retenidos. Pero, y hay que aguantársela. ¿Cuánto más tenés la pata esta? Hoy se cumplen 15 días, estamos a mitad de camino. ¿Faltan 15 días? Sí, de muletas. Uh-huh. Después empezar a rehabilitar, por ahí me dejan pisar el taco. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿no? Sí. Estoy acá para con optimismo, con fe, como dice Scioli. Sí, como dice Scioli. Bueno, Scioli pasó por una difícil. Bueno, por eso, al lado de esa nada es lo mismo. Ajá, y ese... iba a decir vicepresidente, ya no. Ya no. Es gobernador. Bueno, si hablamos de política... Sí. Quiero decirte que un día como hoy, pero en el año 1891... Sí. Se fundaba en Buenos Aires... ¿Se fundaba? En Buenos Aires... La Unión Cívica Radical. El Partido Radical. ¿Ahí en la zona de Congreso? ¿Dónde está la sede? Me matás, o nada que ver. Me matás. Porque ahí al lado de la Asociación Argentina de Actores está como la cuevita. Ajá. Hay un el Comité Central no está ahí. El Comité Central está en otra calle, no me acuerdo cuál. Uh-huh. Pero el Partido Radical, que no con mucha suerte gobernó las últimas veces la Argentina, uh-huh, por errores propios y situaciones ajenas, sí, se tuvo que ir antes de los dos gobiernos que Boca tuvo. ¿Es Boca o River? River. También, quería claramente preguntarte. Te quería preguntar. Para lo que eran River y Boca antes, ahora a veces está un poco mezclado. De hecho, tiene los colores de River. Claro, ahora es más Atlanta, no es los Andes. Puede ser. Alfonsín, de todas maneras, tenía el carisma de un peronista. Sí. Si sirve la, la comparación. Sí. ¿De la Rúa no? No tenía. De la Rúa no tenía carisma. No tenía. Tenía carisma de mimo. Bien, el comité queda en la calle Tucumán. Ajá. Comité central del radicalismo, son correligionarios. Correligionarios. La marcha peronista, la verdad, es más centrable que la marcha radical. Correligionarios es el sinónimo, digamos, de compañero. Claro, y no tienen unidad básica, sino tienen comité. Sí. ¿Tienen aparato? No, por eso no sí, pudieron. Sí, está el aparato radical. En la época de Alfonsín fue la coordinadora. La sí. coordinadora nacional, Cotino sí. Siglia y toda esa gente. Sí. Bueno. ¿Supiste tener el póster de Alfonsín sí, en, sí, tu, sí. en tu habitación? En mi casa, en el año 83, con la llegada de la democracia, se vivió un clima alfonsinista como... no sé, este para mí siempre es un país peronista, por más que ganen los radicales. Sí. Pero en ese momento creo que el carisma de Alfonsín, más... la democracia. La quema del cajón de Herminio Iglesias, uh-huh. dos días antes de las elecciones, Herminio Iglesias quemó un cajón sí. con los colores radicales ahí en la Plaza de Mayo. Y un poquito violento fue. Y sí, y la gente no quería más violencia. Uh-huh. Y Alfonsín ganó 52%, ganó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, sí. Lo que era impensado también en ese momento. Y lamentablemente no terminó bien, empezó para mí muy bien con el juicio de las juntas militares, que Luder, el candidato peronista, hablaba de amnistía, uh-huh. hablaba de una especie de indulto. Indulto no porque no estaban presos, sino de perdón sí, general. De olvidar. Alfonsín después sí los tuvo con el punto final y con la audiencia debida, pero porque no podía hacer más, bueno, uh-huh. y temas que dan para debatir, ¿no? Sí. Hubo presidentes radicales un montón, Hipólito uh-huh. Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Qué viene? ¿Qué? Torcuato de Alvear, ¿eh? ¿Qué? Si no tengo mala información, fue el que suspendió un descenso de Atlanta. Que por decreto Alvear dijo no desciende Atlanta. Mirá. Atlanta y un par de clubes más. ¿Y cómo fue visto eso? Y era el año 96, 28. Ah, no había internet. Claro. Hipólito Yrigoyen, por supuesto. Uh-huh. Roberto Marcelino Ortiz. Sí. Arturo Frondizi. Arturo Humberto Illia. Del que siempre se dice. Se lo pone muy arriba. Muy arriba, Illia. Porque era honesto, era trabajador. Ético, era ético. Bielsa. Era un Bielsa. Todo eso es cierto. Sí. Va, es cierto. Así dicen los libros. Y dicen aquellos que vivían en ese momento. Sí. Ahora, cuando asume Illia las elecciones, sube con muy pocos votos porque el peronismo estaba proscripto, estaba prohibido. Uh-huh. Entonces, esto no hay que cargar las tintas tal vez contra Illia, pero sí. ¿Cuán democrático sos si te presentás una elección cuando el rival no se puede no presentar? No se puede presentar, claro. No era democrática esa elección, sí. Illia. Después de Illia, bueno... recién Alfonsín fue el próximo presidente radical en uh-huh. el 10 de diciembre del 83, arrasó el 30 de octubre, habían sido las elecciones, y después de la Rúa fue el último radical, mezclado con la alianza. Uh-huh. Lo de Arminio fue en el Obelisco, gracias, no había sido. ¿Y cuántos años cumple, me decías, el radicalismo? Es el partido más añejo, nació en 1891. Esa es la colimba a los 18. Sí. Saca la cuenta. En el 1921 cumplió 100. Sí. Y ahí hay que hacer 122 años. Está bien, no se te inflaron mucho las venas. 122 años cumplió el radicalismo. 122. 122 años. Como un equipo de fútbol también cumplen 100 y pico los clubes, ¿viste? Sí, esto es más añejo. Un poquito más. Es un 15 por la época, más. Pero sí. 10, 15 más creo. Los más viejos acá son Quilmes, Gimnasia y Grima La Plata y no sé qué más. Uh-huh. Bien. ¿Harán algo para vos hoy? Se juntan. Globos, charlan sí. o escuchan nene malo, así como, y bailan. Y no se sabe hoy quiénes son los radicales. Terraño, por supuesto, que se sí. va a presentar. Es Ricardo Alfonsín. Brandoni. Ricardo Alfonsín, un poco por su apellido, es Brandoni. Sí. Es Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, no te digo que está cercano al gobierno, pero más o menos, me parece. Lo sigo en Twitter, por eso te sí. digo. Ernesto Sanz, por ejemplo. Sí. Julio Cobos. Recordemos que sí. el presidente, este gobierno, uh-huh. en realidad el de Cristina, o el primer periodo de Cristina. ¿Te jode si me saco la bota? No, por supuesto. Pero va a hacer ruido el velcro, ¿eh? No me jode nada hoy. Te decía. Va a hacer ruido el velcro, ¿eh? Dale con todo, jirafa, ahí hizo ruido. Sí piensan que te estás desnudando. Sí, escuchá. Ahí está, Julita se está sacando todo, chicos. No, la bota que no hay nada me... menos sexy nada. Que lo que hace jirafita, pobre. Dale, vos seguís hablando, no puedo. No puedo. Sacate la bota y te banco. Pobre. Necesitas esta silla ahora, ¿no? No, sí. 112 años, no sé hacer cuentas. ¿Están seguros que 112 y no 122? Para mí es 122. 122. Oh, yeah. ¿Quién me dice 112? Casi, la producción me dice 112 y casi me rindo. Para mí son 122, ¿eh? Para mí son 122 años. Échalos a todos. Hay que echarlos a todos, ¿no? Échalos a todos. Bueno, ¿en qué estábamos entonces? Los años que cumple, si harán algo, te pregunté si festejarán de alguna manera. Ajá. Si festejarán de alguna manera, me dijiste que sí. Sí. Lo harán para vos. Ah, no, supongo que se juntan a divertirse también, ¿no? Sí. A recordar buenas épocas. A recordar buenas épocas. No, me parece a pensar en el futuro, sí. Hoy parece imposible que un radical gane las elecciones a presidente. Uh-huh. Me acuerdo cuando se presentó Massachese, que ya sacó pocos votos. Sí. Esto suele pasar, pasó con Néstor Kirchner en el Frente para la Victoria. Pasó cuando falleció Raúl Alfonsín. Uh-huh. Generó en Ricardo Alfonsín que la imagen subiera. Totalmente. Eso hace la muerte sin haber hecho grandes cosas. Imagínate. Es paradójico, pero es así. Sí, obviamente. Bueno, acá tenemos la data. En el año 1926, el presidente de la Nación intervino para solicitar la anulación de los descensos. Torcuato de Alvear tenía algunos conocidos más influyentes que simpatizaban con Atlanta, último en el torneo de 26 equipos. Así que. Una ayudita del presidente nos sirvió para... Bueno, no está bien. No está bien. No es una ayudita, no está bien. Pero mira, en los 80 Independiente le fue muy bien el presidente Alfonsín. Uh-huh. En los 90 River le fue muy bien, era Menem que era hincha de River. En los 2000 Néstor y salió campeón Racing. Racing, no, pero no, 2001. No, era 2001. Y ahí era de la Rúa, sí. Con Boca. Y Boca fue campeón del mundo ahí. Sí, es verdad. Epa. Llegamos de vuelta a la tortilla, ¿eh? Sí, bien. Dualde y Banfield, no sé qué relación tuvieron en ese sentido, no sé. Bueno, Evita era de Banfield también. Sí. Por acá dicen que se juntan a comer en el restaurante Lalín, que es un clásico del radicalismo. Lalín. Otro me dice, Ilia lo primero que hizo fue sacar las restricciones al peronismo. Sí. Sí, pero primero estuvieron las elecciones también. Hay que estar en contexto, por supuesto. Adelante. Adelante. Tristona. Esta versión es medio tristona. Es la música de sí. Si ganamos nos mamamos, si perdemos nos mamamos. Copiaron a la marcha después, ¿no? Qué grande. Bien. ¿A dónde están los radicales hoy? ¿A dónde están? No, te digo hoy en un presente histórico, ¿no? ¿Dónde se juntan, charlan? ¿Dónde se ubican? Hay jóvenes radicales, debe haber, seguramente, sí. ¿No? Vamos a abrir la línea, que llamen radicales. 4010-7267. Dalo bien el teléfono. Que llamen radicales. 4010-7267. ¿Qué hacen? Uh-huh. ¿Qué nos quieren contar? ¿Qué autocrítica tienen? Sí. ¿Cómo se ven de acá? A unos años. ¿Dónde están parados? ¿Cómo van a recuperar el terreno perdido, tal vez? ¿Sienten que alguien los representa, por más que no sea de pura cepa? Ajá, sí. ¿Qué le falta? Uh-huh. ¿Es Nito Artaza? ¿Debería ser Nito Artaza? Ah, hablábamos de Cobos hace un ratito. Sí, ¿dónde está Cleto? Porque estaban los radicales K. Radicales K. Cuando apareció... Cuando se postuló Cristina por primera vez, uh-huh. Iba Cobos de vicepresidente. Sí. Y la, ¿te acuerdas que era Cristina, Cobos y vos? Sí, sí. Cristina, Cobos y vos. Después, no aclaraban quién era vos. Mi voto no es positivo. Y ahí se rompió la... Pero ahí estaba, ahí arriba Cobos. Ajá. Estaba on fire. Sí, sí. Me acuerdo de Cobos llegando a Mendoza, que fue en auto, no quiso ir en avión. Por miedo que se lo bajaran. No, por miedo es una interpretación. Sí. Ah, igual te pueden cortar los frenos. Por supuesto, yo hubiera ido en avión. Sí. Yo prefiero ir en avión. Yo hubiera ido a cococho de algún familiar. Mirá yo lo que me hubiera digo. Tomado un tiempo para ir a Mendoza, me parece. Totalmente. Baja Cobos ahí en su ciudad de Mendoza, una multitud lo espera, y una de las primeras cosas que dice Cobos es, me llamó Maradona para felicitarme. Ah. Oh, ¿qué te dio ahí? ¿Ternura? Nada, me causó un poco de gracia nada más. De reír. Bien. Claro. 4010-7267. Vamos a hablar con radicales. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué va? Buenas noches. Bien, ¿quién habla? Ariel de Villa Sarmiento. ¿Cómo estás, Ariel? ¿A dónde queda Villa Sarmiento? Villa Sarmiento queda cerca de Morón, cerca de Aedo. Perfecto, en el oeste. Claro, cerca de Ramón Mejía. Bueno, ¿y sos radical, Ariel? Es que son de Ram, pero bueno. ¿Cómo? Solo de Villa Sarmiento dicen Ramón Mejía, pero en realidad es Villa Sarmiento. Okay, ¿y sos radical? Sí, mi papá es radical y bueno, yo como que lo heredé. Uh-huh. Como que lo heredé, bueno, nos llevamos en el corazón. Te lo llevas en el corazón. Cosa curiosa que suelen pasar con los partidos políticos, porque uno diría es una cosa más racional, es una cosa más así para pensar, para decir, voy a votar por este porque estoy de acuerdo con este proyecto, con esta persona. Igual, medio que, bueno, ahora ya se sabe lo que pasa en el radicalismo. Aunque lo llevemos en el corazón, yo siempre le digo a mi viejo, pa, esto no se puede votar más, esto no va más. Y lleva una excursión medio, es como el fútbol. La charla se lleva todo a la pasión y bueno, nunca llegamos a nada. Nunca llegan a nada. Sí, me parece que no deberías, en un mundo, qué sé yo, más racional, no debería ser como el fútbol, tal vez, ¿no? Sí, pero encima ahora yo me casé con una peronista encima. Ajá. ¿Y? Llegamos a la discusión a que a ver quién es mejor, quién es tal, y nunca llegamos a nada, pero ustedes abandonaron el dojo y ustedes nos derrocaron y bueno. Por eso te digo. Bueno, claro. Mi hijo siempre fue radical, estuvo mucho tiempo con Alfonsín y bueno. Pero no sos un militante hoy, Ariel. No, militante no. No. Pero bueno, ajá, siempre posee a los radicales y lo pasa a quien le va a dar más nadie. Bien, bueno, se escucha no, mal. Sí, no se escucha bien. Un abrazo, Ariel, gracias. Más retorno. Hasta luego. Más retorno, pero todo el tuti. Bien. Sí. Pero esta tiene más suerte, se escucharía bien. Se escucharía muy fuerte. Sí. Por ahí muy fuerte. A ver, otro radical. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Cómo te va, Diego de Caseros? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, te escuchamos. No, nada, que yo le estaba contando que yo estoy militando en el radicalismo y justamente ahora a las 8 tengo acá en Caseros, en Sabatini Avenida San Martín, una reunión. Yo estoy en la lista de Alfonsín y Stolbizer. Uh-huh. Ah, mirá vos. Sí, para concejal, ¿viste? Claro, ¿y cuántos años tenés? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 36. 36. ¿Y por qué sos radical, Diego? También un poco por la herencia, como decía el otro muchacho anterior, de familia, y porque, nada, quiero ver si hay algo distinto que no sea el peronismo. Uh-huh. Viste, nada, o sea, los chicos de mi edad, la mayoría son todos de los otros partidos, ¿viste? Claro, uh-huh. ¿Y qué principio podemos, ¿Qué principio del radicalismo te gusta? Y lo de Alfonsín justamente me interesa, ¿sí? Y bueno, nada, ahora estamos por presentar, ¿viste? La idea nuestra. No sé cómo explicártelo, pero bueno. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo? ¿Cuál sería la idea? No, y te tendría que mostrar la plataforma política, pero uh-huh. Bueno. Nosotros queremos algo distinto, o sea, que no siempre que gobierna el peronismo, ¿viste? Nosotros queremos hacer algo distinto. Uh-huh. Los radicales han gobernado también, Diego, ¿eh? Sí, pero nunca lo dejaron. Uh-huh. Sí, lamentablemente siempre terminaban mal. Uh-huh. O sea, no sé si somos porque somos la minoría o por qué, pero si nunca lo dejaron terminar bien. Sí, hay una dicotomía por ahí. En parte tenés razón, es cierto. Nunca le hicieron la vida muy fácil a los presidentes radicales. Y por otra parte, uno tiene que estar preparado, ¿no? Para esas situaciones. Sí, no, sí, yo sé, sí. Si vos no te sabes defender, no te vas claro. a gobernar. Pero bueno, la idea es que algún día podamos tener la posibilidad, ¿no? Claro, muy bien. ¿Y hoy a qué candidato ves que podría llegar a ser presidente, por ejemplo, para 2015? No, mirá, y Alfonsín, lo único que nos puede llegar a representar es Alfonsín. Claro. Ricardito. Bueno, decile Ricardo. Bueno, Diego, un abrazo. Bueno, gracias. Saludos, Juli. Beso grande a Caseros. Acá Gustavo dice, revisen el significado de la palabra radical. Es verdad, radical es una palabra fuerte. Sí, fuerte. Muy fuerte. Es extremoso, tajante, intransigente. De raíz, sí. Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático, dice acá. Uh-huh. ¿Qué más dice? Un radical, cambio radical. Agrupamiento de átomos que interviene como un... No, no tiene nada que ver con esto, sí. Etcétera. A ver, buscamos radicales en el 4010-7267. Queremos escucharlos. Hoy cumple sí. 122 años. Decirle feliz día. Feliz día también, uh-huh. Pero con un poco más de ánimo los queremos escuchar. Claro. También, ¿no? Pujantes. Sí, llaman dos y dicen, no, por herencia. Futuro, casi... futuro. Claro, dame futuro. Dame futuro. Y otra cosa, tiene que tener oratoria el político. Mirá, acá claro. Dice Marcia, todavía ninguno te explicó el pensamiento. Sí, y la oratoria es fundamental, no es algo falta más. Falta garfo, claro. Total, claro. Convenceme. Uno está desesperado que diga, evita el Sarmiento de Junín, es más, nos regaló el estadio, dice Manuel. Ok, sí. Ok. Luca dice, no puede explicar su plataforma en dos minutos. En fin, a bueno. Ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Sí, habla Carmen. Hola Carmen, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Gracias por llamar, Carmen. A ustedes. Te escuchamos, Carmen. Bueno, la pregunta es, ¿si milito en el partido? Sí. Milito en la franja de derecho uh-huh. de la UBA. Sí. Y milito en un sector, digamos, de juventud, que se llama Resistencia Radical. Ajá, Resistencia Radical, muy bien. ¿Y qué te une al radicalismo a vos, Carmen? Me une, obviamente, familia, historia, y bueno, la última parte no escuché lo que estaban hablando, pero toda la parte los ideales, la ética y moral radical, siento que me representan. Más ahora que nunca, o sea, los principios del partido. ¿Y cuáles son esos principios, Carmen? Y para mí es lo que venían diciendo recién, el luchar por lo que es la constitución, el luchar por lo que son las instituciones, por los que menos tienen, aunque a veces nos quieran poner en un lugar en el que somos de centro-derecha o de derecha, en realidad el partido surge de una revolución y justamente defendiendo lo que, digamos, los derechos de los que menos tienen. Sí, tienen. Siempre se habla del peronismo, que es tan amplio, tan abierto, que hay peronismo de derecha, de centro, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda. En el radicalismo también hubo personalidades de derecha y más de centro-izquierda. Raúl Alfonsín, yo lo ubicaría más en el centro-izquierda, y tal vez De la Rúa, si es que es ubicable, lo pondría más a la derecha. Un López Murphy, por ejemplo, también a la derecha. Sí, es verdad, puede ser, obviamente. Aunque digan que no es un partido, digamos, con debate y con distintas ideas, en el que hay un montón de personas que pueden pensar distinto, obviamente siempre, digamos, en el centro. O sea, a mí me representa mucho más la parte de centro izquierda del partido, ¿no? Pero y hoy quién sería los jóvenes también. ¿Y quién sería, Carmen, el líder de esa agrupación? Para mí, sí. Hoy a mí me gusta mucho el senador Sanz. Ajá. Pero Ernesto Sanz, pero Sanz es de centro, Sanz no es de centro izquierda. A mi entender, sí, aparte, digamos, se busca desde muchos medios por ahí ponerlo en un lugar, y que dijo el tema de lo del Paco, que los chicos con el tema de la asignación por hijo les era para que salgan a comprar Paco, que él después salió a decir que, digamos, a decir que no era así, que no era lo que él pensaba, etcétera. Y por otro lado, después también salieron a publicar que él había dicho como que quería que le vaya mal al país y que no había sido. O sea, yo soy crítica y lo escuché, y obviamente que en su momento, cuando escuché que se suponía que había dicho eso, no me representaba. Uh-huh. Pero cuando salió a desmentirlo y a decir que no había sido así, y lo escuché y entendí, y me representa absolutamente. Es más, cuando hice la defensa con todo el tema de YPF, digamos, de la estatización y demás, me parece que demostró ahí también que es un tipo de centro izquierda, ¿no? ¿Le envidias algo al peronismo, Carmen? ¿Te gustaría que el radicalismo tuviera muy buena, algo? Muy buena pregunta. Los cantos del peronismo. Los cantos. Sí. Ajá. Esa cosa más popular. Esa cosa más... Esa cosa más de no sé, sí, qué sé yo. Está buena. Más contagiosa. La otra vez en las elecciones de derecho de graduados estaban los chicos de la Cámpora, que yo tengo una buena relación, aunque no comparto algunas cosas. Y los cantos y la murga te dan ganas de poder bailar, pero bueno, muy bien. Bueno, Carmen, gracias, y gracias por tu sinceridad. A ustedes, y gracias por comentarlo. Está bueno que salgan a decir algo del partido también. Bueno, escucha tanto el peronismo, está bueno escuchar algo radical. Un beso, Carmen. Uno más. Cumple 122 años el Partido Radical y estamos buscando radicales. Cada tanto hacemos la apertura, adivinamos si venía de casa peronista o no. Sí. Así que hoy queremos escuchar a los radichetas. A ver, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Habla Eric, soy el presidente de la Juventud Radical de Loma de Zamora. Mirá vos, bien, Eric. ¿Cómo estás, Eric? Todo bien, perdón. Una pregunta, la que estaba hablando antes la conocí, era una compañera de... ¿Compañero o correligionaria? ¿Cómo compañera? ¿Cómo? Yo escuché el mito de que dicen que compañeros empezaba a decir también entre radicales al principio. Ajá. No sé si será verdad, pero bueno, correligionaria para que no queden dudas. Muy bien. Bueno, contanos, Eric, sos presidente de la Juventud Radical de Lomas de Zamora. ¿Cómo llegaste a ese puesto? Bueno, yo empecé a militar desde el 2009, en Loma de Zamora no había juventud radical, no existía nada desde el 2001, obviamente por obvias razones, no quedó nadie. Sí, claro, fue 2001. Sí, era muy jodido militar. ¿Escuchás la marcha y qué te pasa, Eric? Escuchá. Y el partido radical. ¿La podés cantar, Eric, o no? No, te digo la verdad, quizás esté mal, pero toda que entera no me la sé. Toda entera no me la sé, yo soy sincero. Pero lo que sé es que milito para el partido de hace 3 años. Es más, ahora me estoy por ir al comité. Me agarraron justo, me llamó un amigo y me dice, estás buscando radicales para que salgan a hablar. Y yo dije, bueno, llamo. Buscando radicales, el hashtag. Sonó medio mal, pero no, la verdad que hay juventud. A partir de los 2009, por lo menos con el acuerdo cívico y social, entró una camada bastante grande de juventud al radicalismo. En todos los pueblos, hasta del conurbano, en todos los distritos, hay siempre 5, 6, 10 pibes, en algunos 20, hay militancia. Ajá. Bueno, no es lo mismo que sucede en el peronismo, con todo el auge que está viviendo ahora el Frente para la Victoria, obviamente que no. Claro. Igualmente, desde la juventud de Lomas tenemos un punto de vista muy crítico con el partido, con más con los dirigentes actuales. Mismo no vamos a participar en ninguna lista. Tenemos lazos y hablamos con chicos de la JP de Lomas, con chicos del Partido Obrero de Lomas. Hay buena relación, somos bastante abiertos. No nos gusta tampoco hacer antiperonismo, ni hacer antikirchnerismo, porque reconocemos muchos logros del gobierno actual. Y es importante reconocer logros y ser autocríticos. Yo creo que la oposición está teniendo una falencia, que es criticar sin proponer. Claro. Y seguir la agenda de un monopolio mediático que a muchos dentro del partido no les gusta que le diga así, pero es la verdad, es una corporación mediática que termina determinando la opinión pública. Y sí, que es... el arco opositor es seguir la agenda del monopolio. En su momento... como le quieran llamar. Eric, en su momento Raúl Alfonsín también la combatió, tal vez con menos aparato que lo hace este gobierno, o con menos estructura, ¿no? Y era otro contexto porque, a ver, la democracia estaba resurgiendo, un gobierno mucho más débil, más allá de la cantidad de votos que sacó, el aparato democrático estaba débil. Después de lo que dejaron los milicos, con una deuda externa arriba de un 200% aumentada, las instituciones totalmente ninguneadas, devastadas durante tantos años, no solo la dictadura del 76, sino que veníamos de sucesivas dictaduras y alternancias entre democracia, dictadura, democracias débiles. Claro. Che, Eric, ¿y cuántos años tenés vos? 21. Mira 21, mira qué jovencito. Está bien, Eric. ¿Y cuál es? Yo sé que me vas a decir los proyectos y el conjunto y el equipo, todo, pero vos, en lo personal, y no sientas vergüenza de esto, porque me parece que un político obviamente va a tener su proyecto personal o su sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Con qué soñás? ¿Ser intendente de Lomas, después ser gobernador, después ser presidente, o todavía no llegás a tanto? Mira, la verdad es que el puesto ejecutivo siempre me dio un poco de miedo, pero siempre me... Peronista no te dice eso jamás. ¿Y siempre cuando? Si tenés 21. No, pero a mí particularmente... No, no, pero no digo que esté bien o está mal. Sí. Es distinta la cabeza. La concepción. Sí. Sí, puede ser. O sea, yo les voy a ser sincero, no les voy a mentir. Siempre fue así. A mí me gusta más el ámbito legislativo. Porque hay chicos, yo hablo con chicos dentro del radicalismo que la verdad le gustaría. Yo creo que esas cosas hay que dejarlas para quien se sienta idóneo, capaz. Bien. Y no asumir por asumir, como ha pasado varias veces en la Argentina. Bien. ¿A quién te gustaría que presente el radicalismo para 2015? La verdad que de los dirigentes que están ahora... ¿Alguno de la farándula? No. Los dirigentes que están ahora, yo voy a ser honesto, no me convence completamente como para decir, a ver, a este tipo le milito noche y día, ninguno. Quizá en cuanto a lo discursivo, a veces concuerdo con Nito Artaza, concuerdo con algunos dirigentes quizá que no son tan conocidos, que están resurgiendo, están... siendo un poco la renovación del partido en la provincia de Buenos Aires, que si se los nombro no los van a conocer mucho, pero la verdad los dirigentes a nivel nacional no me convencen, ni el discurso completamente, ni su accionar legislativo. Por eso yo, si te digo... Te miento. Te lo diría por descarte, por así decirlo, porque yo creo que lo que necesita el partido es justamente no solo una renovación de cara, sino de ideas, de proyectos. Eric, ¿tendrías romance con una chica peronista? Mi ex es kirchnerista, mi actual es kirchnerista, así que... Ah, no. Es medio kirchnerista, filo kirchnerista, igual me acompaña al comité, me hace la gamba siempre, por mira más que... Bien. La verdad, eso es amor, ¿eh? Sí. Eso es amor. Es más, yo en algún momento tuve una idea, porque ella tiene una remera de la JP. Ajá. ¿Por qué no sacó una foto con la remera agarrada de la mano de la Juventud Radical de la JP? Sería una buena demostración de tolerancia, de democracia. Pero claro. Por acá nos contaba alguien que Badi, ¿se acuerdan de Badi? Que cantaba en los 80, tenía una canción que era así, Romance Nacional se llamaba, entre una chica peronista y un chico radical. Bueno, no es tan importante ahora. Bueno, mándanos la foto si querés, Eric. Te mando un abrazo y gracias por llamar. Listo, no hay drama, gracias. Hasta luego. Chao, beso grande. Bien, nuestro humilde homenaje. Muy bien, para que no digan que solo adivinamos de familia peronista. Ahí estaban. Otro día adivinamos. Radical. Me gustó, 21 años militando, estando ahí, interesado. Sí. Y autocrítico con el partido, que la verdad suena raro una autocrítica, pero... Sería... Se come el jingle, dale. No, pero lo tira de nuevo. Pero sería más raro si saliera a decir que está todo bien. El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viajar entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza metro y medio. Y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena. 6 de la tarde, 47 minutos en la República Argentina, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga política se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no sabe cuánto salen dos canoas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando metro y medio y antes estaré esperando metro y medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, voy a escuchar. This time to remember. Esta canción de Primal Scream del nuevo disco More Light. Está Nacho Sosa en la operación técnica. Lo veo a Leandro Aspis, como siempre. El conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Está la señorita Denise. Llegará Pablo Fábregas. Vendrá Martín Reich. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida. Por aquí por Metro hasta las 9 de la noche.

Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina. Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anótate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincip.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregorianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Udivar. Chacarera Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Máxima de Holanda. Con el cariño de su pueblo y la admiración de la familia real, luce su estilo inconfundible a 2 meses de haber sido coronada. Además, el inolvidable encuentro de Valeria Massa con el Papa Francisco y el último adiós a Federico Rivero. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Del jueves al domingo en Disco, no te pierdas el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. Disco, ¿qué necesitas? Descuento válido para los locales Disco de Buenos Aires del 27 de junio de 2013 al 30 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta nacional ni elaborados. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones por el país. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel Bariloche 3 estrellas desde 104 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú 3 estrellas desde 185 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba 4 estrellas desde 217 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Worst the Phone in West in Vernon. Hay que recordar que el radicalismo está afiliado a la Segunda Internacional Socialista y al Foro de San Pablo, lo que, al menos en los papeles, es socialdemocracia. Claro, en los papeles. ¿Eh? En los papeles. ¿Y hasta dónde? Te perdono. No sé si cambió, pero bueno, fue no alineada Argentina en el radicalismo. Fue uno de los países no alineados. Fue parte de esa agrupación, lo cual lo vuelca más todavía a la izquierda. Sí. No. Hola. Sé después en qué quedó. Yo tampoco. Hola, sé en qué quedó. ¿Qué tal, Pablo? Bien, ustedes. Pero sí, nos saludamos todo el día. Para mí siempre se habla de lo ancho que es el peronismo. No sé si el radicalismo es tan ancho, tan abierto en ese sentido, de izquierda a derecha, pero hay personajes de todo tipo también, ¿no? Y a través de su historia, sobre todo, tuvieron personajes de todo tipo. Hoy, en la actualidad, no sabría bien qué decirte. Claro. Bueno, nos escribe la hija de Nito Artaza. ¿Qué dice? Le mandamos un beso, divina, la hija de Nito. Es divina, el sí. El papá quería llamar y no se pudo comunicar. O no. Ahora lo vamos. Vamos a hablar la última hora. Sabrina Artaza. O lo filtró el conde. Tal vez lo filtró el conde. Tal vez. ¿Te acuerdas de ese programa que era en una habitación? Que vos entrabas a una habitación. Que en realidad había un famoso en una habitación, sí. Y venían invitados. No. Por ejemplo, hoy el programa es a Julieta Pink. La idea para sí. mí está buena. ¿Cómo era? Está Julieta Pink, vos estás en una habitación. ¿Habitación sí. y entonces? ¿Cómo se llamaba? Puede ser, habitación y un número. Sí. Y en América. Siete personas importantísimas en tu vida o no. Entra, por ejemplo, no sé, Cristian Castro. Vos, sí. vos te sorprendés con todos. Ah. Y charlás con cada uno. Entra tu vieja, tal ¿quién vez. Conducía? Iván de Pineda. Y después Kavak también. O los miramos. Dos. No sé. De Pineda me acuerdo seguro. Yo había participado. Lo que vas a contar fue con Pineda. No me acuerdo. Yo había participado en un piloto. de ese programa. ¿Quién te entraron? ¿O vos entraste? No, no, yo estaba como que hacía un sketch, pero no me acuerdo bien. Bien. Fue una pérdida de tiempo total. Ajá. Y de solo pensar que me voy a morir y perdí una tarde, me agarro una depresión. Pará, que no puedo controlar, tranquilo. No puedo manejar. También pensé que fuiste una fiesta en el Tigre una vez. Sí. Eso me deprime mucho más todavía. Es un lancha colectivo. Y hay llamados que no salen o no se escuchan. ¿Cómo perdemos tiempo en la vida? Por favor. Sí. Sí, pará, volviste pará, en Ramírez de Puerto Madryn. Igual para mí no hay peor tiempo perdido que el perdido en el banco. Ese es el peor de todos. Fuiste a cumpleaños por 5 minutos a provincia. Pero ahí sentí que perdí el tiempo, pero a tiempo pude recuperar algo. Vaya la. Ah, bueno, entonces pensamos en la fiesta del Tigre. Pensé los minutos perdidos escuchando canciones de amor. No, no, hoy es un día que estás perdiendo por goleada. Hoy no tenés la emoción chance. Flotó acá en la radio. Sí. Ahora voy a ir a la anécdota de Nito Artaza. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo. Si eso no es poesía, Pablo. Por favor, no me digas que no te gusta, Cristian, Pablo. Que ahora. Te amo, Cristian, te amo. Yo también, Cristian, aunque tengas el pelo colorado. Te amo, chabón. Me preguntó qué me pasó en la pata. Se preocupó por mí. Pablo no, me dijo, renga, correte, me dijo. Por sí o por no. Renga, correte, por sí o por no. ¿Le entras o no a Cristian Castro? No, no le entro. La verdad, me encanta su música, pero no me produce nada químicamente. Pensá que si le entras a Cristian es triplete con la vieja. Claro, no, no, totalmente. No. Eso le baja un poco a las minas, que tenga esa relación tan intensa con la madre. ¿Viste lo que le dijo a Matías? ¿Qué le dijo? Matías le dijo, como, bueno, esa relación que tenés con tu mamá, que medio edípica, qué sé yo. ¿Vos viste el pelo que tiene, los ojos, la boca? Genio. Están lloviendo estrellas. Este es Dan. Tiene un tono muy parecido. De mí y me preguntan. Está, Pablo no se va a bajar. Pablo hoy está arrepentido de haber dicho todo lo que dijo. Porque le gustaría. Pablo se emocionó hoy, pero se fue al baño. Se fue a encerrar al baño y dijo: estoy emocionado con Cristian Castro, no lo tengo que demostrar. Lo que pasa es que yo digo rosa y ustedes dicen que yo dije rojo. Ese es el problema de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? No, primero no te entendí. Suban dos tonos a todo lo que yo no hablaba de Cristian Castro. Mirá cómo se que baja. Tampoco me encanta ni de cerca, pero bueno, por supuesto que reconozco que es un cantante eximio. Lo que dije eximio. Che, ya estamos medio podridos las canciones de amor. No da para tanto el amor. ¿Y qué no canción? Da para tanto el amor. Mil años tiene el amor. ¿A qué hay que cantarle? Shakespeare, ¿de qué escribía? ¿Sobre qué escribía Shakespeare? El poder. ¿A qué hay que cantarle? Pero todo es el amor, Seba. Pablito. No, pregúntale, para él, ¿a qué hay que cantarle? ¿A qué hay que cantarle? A cualquier cosa. A las herramientas. Ejemplos. ¿Eh? Al tornillo hay que cantarle. ¿A qué? A la llave inglesa. ¿A qué? Que no incluya el amor, ¿eh? ¿Qué? ¿A la patria, qué? A todo lo mismo que se hacen novelas. Sí. También que se hagan canciones. Todo es amor. Todo es amor. Todo es amor. Sí, no, el mismo besito de sexo, todas relaciones humanas, sí, todo es vida o muerte. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero paremos con las canciones que dicen: desde que no estoy contigo, siento que todo es filoso y no las escuches. No las escuches. Porque te invaden todo. No te invaden. Acá escuchamos Calvin Harris y ni entendés lo que dice. Sí, obvio. Pinchado. Sí, ¿de qué vas a escribir? No sé, de amor, viste que salen. Tres, cuatro negros. Un tipo que cree que vive en Urquiza cuando vive en Saavedra. ¿Qué esperás? Por favor. Bueno, ahora te cuento la anécdota con. Ahora te cuento con lo de Nito Artaza. Genial, sí, es me hacen matar de risa. También. Qué buena transición. Sí, gracias por hacer la vuelta a casa tan divertida. Un beso grande. Vení, un beso de Escobar. Vení. Dale, vení, que vas a saber. Más mensajes de estos y menos de Lindenbaum que dice: dejen de cantar. Claro. Que apago la radio, paren de cantar así. Bien. Hola, Seba, te mandamos un saludo acá de Israel. Israel. Mi nombre es Leandro Ambas, te escuchamos siempre, te conocemos acá y un saludo a todos, unos genios. Bye, bye. ¿Quién es Seba? ¿Cuánto es judaísmo este programa? No, ¿te acuerdas de Leandro Hashman? No lo conozco. ¿Te conoces? Tuve una discusión muy fuerte el fin de semana. ¿Con alguien que no sé ni cómo se llamaba. Que ¿de es, la cole? Sí. Que estaba charlando y dijo, no, porque Israel. Le dije, yo a propósito busqué, ¿no? Le digo, ¿cómo? Mi nombre es Leandro Ambas. Ambach. Ajá. No. Me dice. No, porque en Israel. Para mí es Israel. ¿Y por qué te da bronca Israel? Bronca me dan otras cosas, pero para pelear en un asado está bien. Está perfecto. Digo, para mí es Israel. No, no, es Israel, me dice. ¿Por qué es Israel? Porque en hebreo. ¿Qué? ¿Se pronuncia Israel? Sí, sí. O Israel. Mm. Bueno, qué sé yo. Entonces le digo, digamos USA. Digamos London. No Eva, Londres. ¿Hablas hebreo? ¿Un poquito? Plot. No, no, no, una frase entera. Flot es. No, lo. No, no, no. No, no puedes decir no nada. No hablo hebreo, fue colegio del Estado, no hablo hebreo. Está bien, bueno, pero podés. No hablo hebreo. Podés saber. ¿Lean? Leandro, un poco sí. ¿Nos podés decir algo en hebreo? Que el hebreo es lo que se viene, ¿no? Y sí. El que no sepa hebreo el día de mañana. Y computación. Mandarín. Decinos algo, Lean. Fíjate la jota que va a tener todo esto, prepárate. Sí. Hashem, Shelly, Leandro. Bueno. No tuvo jota, pero tuvo muchas Shelly. Leandrito. Bueno. Entonces voy a lo de siempre. ¿Vos decís desregular o decís desregular? En realidad casi nunca se dice desregular. No lo decís mucho en la vida. No, y tampoco eso tiene, porque las cosas en chino, entonces, ¿cómo las dirías? Ya sé. ¿Pero de qué hablaban el asado, si no? No, tenés razón. Y me tengo que defender. Hay que pelear siempre. Sí. Es más divertido discutir que hablar. Hay que decir que las canciones de amor no sirven. Esas cosas. Ah. Bueno, un mensaje más y te cuento lo de Nito Artaza. A ver. Dale. Hola. Pablo. Todo tiene que ver con el amor. Las batallas más crueles de la humanidad fueron por amor. Perdiste. Esta perdiste. Perdiste. Perdóname, pero las más crueles de la humanidad fueron por guita o por una soplada de... No, fue por amor. Fue por amor. Fue por guita. Amor. No, que Ana Bolena, toda gilada. Amor, Pablo. El programa era con Nito Artaza de protagonista ese día. Uh-huh. Sí. Entonces estaba Nito en la habitación del hotel... Habitación 414, dicen por acá. Y entraban distintas personas. Un periodista, patatín, patatán. Y de repente entra la hija de Nito. Caroso. Sí, Sabrina. Y le dice a la jeta: papá, ¿engañaste a mamá alguna vez? ¡No! ¡No! Me la tenía olvidadísima. Hay que ser mina, ¿eh? No. Hay que ser mala, brava. Mina. No lo puedo creer. ¿En serio? Así lo dijo. Sí, así es. Papá, ¿engañaste a mamá alguna vez? ¿Y qué le dijo Nito? Nito, para mí salió muy bien. Sí. ¿Qué tendría que haber dicho para vos? La hablamos en casa. Eso. Eso dijo. Perfecto. Que es decir que sí. Claro. Es decir que sí. Sí. Y sí, porque lo para mí le tendría que haber dicho de ninguna manera. Para mí está bien lo que hizo Nito. Es decir que sí. Pero a la vez, no lo puedes acusar de que lo haya hecho, porque él no está diciendo que sí. Él lo que está diciendo es un tema para hablar en la intimidad de nuestra casa. No lo podía negar. No, es como mi voto no es positivo, ahí tenés. Es decirlo radical, sin decirlo, es radical. Un peronista agarra a la hija del cuello y dice: no, estúpida, ¿cómo me preguntás esto? Sin barbe, le dice, claro. Ahí tenés. El radical dice, radical. Lo hablamos en casa. Perfecto. Bueno, pasó el año pasado, cuando discutieron Víctor Hugo y Magdalena en la radio, que se mataron con Ricardo Alfonsín ahí presente. Sí. Y Ricardo Alfonsín queda en segundo plano. Sí. ¿Entendés que era una charla? Protagonista. Era el protagonista. Sí, bueno, igual frente a esos dos sos un, hay que estar mucho. Pero ¿por qué pasó con Ricardo Alfonsín y no pasó con, no sé quién más fue, de Narváez, no sé quién habrá ido? Sí, no, pero no pasó con Ricardo Alfonsín. Es cierto. Estaban discutiendo y Víctor Hugo le dice: pero su padre que luchó tanto contra Clarín y y Magdalena salió a defenderlo. Claro. Y se cruzaron entre ellos y Ricardo decía: bueno, peleenlo después. Es Castrilli, cuando Maradona le decía: sos un ser humano. Sí. Ah, eso le preguntó la hija a Nito Artaza por televisión, ¿no? Y después por se separaron, ¿no? Pues ya estaban separados. Después, Nito se separó después. ¿De la hija? No, de la mujer, Pablo, por favor. Y tal vez fue después de ese día. Sí, andas a ver. Un hijo no pregunta eso, ¿eh? No se pregunta. En la tele no pregunta eso un hijo. Ni de sobremesa. Sí, nada. Sí, para mí vale. Pará, y otro día después fue cuando el programa fue de Moria Kazán. El contra, entró Pablo. Entró a la habitación Osvaldo... Bazán. Sí. Y Moria lo confundió con Barone, que no era tan famoso Barone como ahora. Mira. Y lo echó de la habitación. No me acuerdo bien cuál había sido el motivo, pero a vos Barone no te banco, qué sé yo, y lo echó. Pero bueno, hoy Moria es K como Barone, ¿no? Es cierto. Ah, fue por la dictadura. Dijo, yo me meto en mi auto importado, o ahí fue cuando... Porque viste que tuvo dos discursos Moria, yo me encierro en mi auto importado. Estás quedando cortísimo con dos. No, bueno, dos declaraciones. Dos fuertes. Esta que dijo: yo me cierro en mi auto importado y no me importa lo que está para otro lado. Y después se presentó inmediatamente a diputada y salió a relacionarse con la gente con una bandera argentina en las tetotas. Sí, lo del auto lo dijo en el programa de Majul. Ah, ok. Y después a Barone me dicen los chicos. A Bazán, en realidad, le dijo: vos, Orlando Barone, siempre con la dictadura, salí de acá. Bien, y ahora ya no piensa. Sí. Bien, tiene derecho a cambiar de opinión. Por supuesto. Seba, estamos merendando gracias a Nucha. Nucha.com.ar. Pueden llamar al 0810-888-68242. Riquísima merienda, gracias. En un ratito vamos a tener gorda con helado aquí en Metro y Medio. Todas las mujeres del mundo ya están escribiendo a Metro y Medio @metro951.com o si no a nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio. Recuerden que la dirección de gorda con helado es @-gorda con helado, porque no puede ser simple porque es mujer. Tal cual. Entonces, no hay manera. Un guión bajo te mete antes. Sí. @-gorda con helado. Sí. Hoy tocan nuestros amigos de julio y agosto. No, bien. Si lo querés conocer a Leandro Aspis de cerca, sí, hoy es la oportunidad. A las 9:30 de la noche tocan en Jean Jaurès, 858 en el barrio del Abasto. En la carpintería. En la carpintería. Jean Jaurès, 858 ahí en el Abasto, 9:30 de la noche. Sí. Entra al Facebook de los chicos y te vas a enterar de todo. Es julio and agosto. Así es. Julio and agosto. ¿Eh? ¿Eh? Esto hay que hablarlo. Y sí, porque no, debe, no, estar, debe ocupado. Estar ocupado. A ver, estaba Leandro. Sí, porque el and no pega ni en Pepe. A ver, ¿qué tal? Sí, no, no hay una explicación muy compleja. Es simplemente que julio y agosto estaba tomado. Mm. No sé por quién. Ajá. Y bueno, después de probar algunas opciones. Muy bien. Entran pero, a Facebook para, y ponen julio, julio and agosto. No. Conocemos gente que puede ir a apretar al de julio y agosto. No, Pablo, no, pará, no, ah, es no, todo así. No es todo así, Pablo. Bueno, esto, lo de los. La mayoría es así. Claro. Pero la gran mayoría, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Es por amor. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Metro y medio, déjame vivir. Son tus canciones que me ponen así. Tanto ya no sé que estoy cantando por ti. De gorda con helado, arroba guión bajo gorda con helado, maldad e inteligencia, las 24 horas. nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Vienes ella! ¡Olvídese de correr! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega metro y medio, gorda con helado. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana, gorda con helado. Maldad e inteligencia. ¿Y los hombres? Los hombres, tipo la boca. Señoras y señores, le damos la bienvenida, gracias a Volta, a la más mala de todas, a la más sabia, a la más inteligente. Está con nosotros. Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué es de su vida? De acá para allá. Tratando, probando. Me gustaría un día que vayamos a tomar algo, gorda. Vamos a ver si es posible. Muy ahora, bien. A priori, diría que no. Que no. Muy bien. Mousse de chocolate, dulce de leche granizado. Ajá. Americana solo, parece un gusto aburrido, tiene que estar. Todo para ser feliz, ¿no, gorda? Todo para ser feliz. Esos postres también son míos. Uh-huh. Y arrancamos con las preguntas. La tengo a Regina por acá, gorda, que dice: me peleé con mi mamá, eso me angustia bocha, pero la amo. No le hables por un mes y medio. No, es la madre, gorda. Pero en un mes y medio va a ser tiempo suficiente para que decante y vuelvan a tener la relación que tenían. La madre de se alguna pelea mucho la gorda con la madre, ¿no? Se pelea mucho la madre, es una competidora. ¿Así la ven a la madre? Es una competidora, cabeza a cabeza. Mire usted. Tiene muchos problemas la mujer con la madre. ¿Qué más, gorda? Acá nos dice Paola, gorda. Mi chico me dice que necesita estar solo. Es espectacular encerrarlo en el probador. Cuando lo acompañás, cuando están caminando juntos por un shopping, ahí lleno de gente. Si necesita estar solo, ese es un buen lugar. Bien. Oiga, José. Gorda me dice, me cuesta muchísimo decir te amo. A Majo le digo que pruebe ponerse un jean cuando todavía está mojada. Cuando no se secó bien de bañarse, eso cuesta más. Lucila dice por acá, gorda, mi novio me compró ropa interior, ¿qué tengo que pensar? Que la fantasía en el cuerpo de otra mujer. No. Pero como no le queda otra, se lo compra a ella. Es muy... Es muy de estas épocas, ¿eh? ¿Qué más, gorda? Tengo un 3 de 5 bárbaro hoy. Me encanta el 3 de 5. Hay mucha gente que me para por la calle y me dice, ¿qué es el 3 de 5? ¿Qué es el 3 de 5? El 3 de 5 es así, a todas las chicas que estén de novia, que tengan un chongo, que tengan un marido, sí. Yo les doy 5 características. Ajá. Si de esas 5 tiene 3, no va. Bien. No va y lo deja esta tarde. Por ejemplo. No va es hoy mismo. Sí. Si tiene, este varón. Tiene un smartphone, pero un buraco en la dentadura no va. O sea, entiendo. Si no puede gastar 4 lucas en un teléfono y no puede hacer el diente. ¿Me explico? Porque es una cuestión de vagueza, no es una cuestión económica. Muy bien. Puede haber implante. 2. Sí. Si chancletea zapatillas, anda descalzo o ponete las zapatillas. Las haces pelota, las deformás. Perfecto. Con los cordones. Chancletea zapatillas no va. Muy bien, ¿qué más? Si sabe qué número es todo en la quiniela. Dice, vamos a pedir una docena de empanada. Ah, 12. La escoba que barre feo. No va. Sabe eso, no va. No va. 4. Si mira la carrera los domingos a la mañana. No va. Se despierta con el ruido de los motores. Por ahora no tengo ninguna, gorda. Quito la boca. Sí. ¿Quinta? Si se ríe con el bambino baila. Dices, qué grande el Bambi. Sí. El Bambi es un capo, mirá, es una nena. Hace ese tipo de... Pero el bambino no dice eso. Quito la boca. Sí, dices. Pero sea, mataron a Rambo, dicen, en ese barrio. ¿Tiene esa frase? Y la sacunia de Figueroa no va. No va. Tengo el resumen de la semana. Me encanta el resumen de la semana, gorda. ¿La buena? ¿Quién es la buena? Lisa de Bandana. Lisa de Bandana, ¿por qué? Tiene una panza así, va a tener una nena. ¡Qué alegría! En cualquier momento pare una nena. Lisa llamó a apertura de famosos alguna vez. La mala de la semana. ¿La mala, Lisa o la buena? No, la mala, viene ahora. Estoy ignorando los comentarios a posteriori. Ah, entiendo. ¿La mala de la semana? ¿Quién es? Una ex actriz porno francesa. ¿Quién? No, se llama Bergenten Wenger, ponele. ¿Y qué hizo? Se escribió todo el cuerpo desnudo, feliz cumpleaños Messi. Mire usted. Se sacó muchas fotos y las subió a las redes sociales. ¿Y qué tiene de mala? QMP, ¿qué me importa? A mí, a Messi. No me importa a nadie. Picó en punta, picó en el palo a la hija de Oba Sabatini para mala. ¿Por qué? Y Katy Fulop. ¿Por qué? Porque dijo, va a ser aliados ahora. Sí. Dijo, con esto de aliados decidí terminar la escuela por internet. Dale, en serio, media pila. Qué bonita eso, Diana, ¿eh? El lindo de la semana. Guarda, qué bonita es. Muy, ¿no? bonita. Muy bonita. El lindo de la semana. ¿Quién el es? El negro Lavie. El negro Lavie. Distinguido en Roma, así como lo ves, sorprendido. Con ese voto, sí. Sorprendido. El cantante y actor argentino va a ser distinguido huésped de honor. Muy bien. En Roma. Roma abraza Argentina. Muy en bien. El evento. Roma abraza Argentina. El malo de la semana. ¿Quién es? Yúdico. ¿Quién? Yúdica. Yúdica, no. Yúdica, sí. ¿Por qué es el malo Yúdica? Porque es un tuitero compulsivo. Y bueno. Quiso elogiar a Oreiro y puso: Oreiro nació en el país equivocado. No. Todos los uruguayos en contra. Se le pusieron. Uy, eso de atolondrado, ¿qué? De atolondrado. No para. Porque después se escribe, pide perdón y está todo bien. Sí. Pero nació en el país equivocado. No, Yúdica. Ahí está, el feo de la semana. Vamos a abrir la línea. Sí. Vamos a ver si hay gordas del otro lado. ¿Hoy qué va a adivinar, gorda? Dime qué gustos pides y te diré si te van a engañar, dónde, cuándo y con quién. Muy bien. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Majo. ¿Cuántos años, Majo? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Banana con dulce de leche, chocolate con almendras. Mira vos. Hola. Voy a ver si te van a engañar, Majo. No, son... A ver. Sí. No, no, dale. Te van a engañar el 10 de noviembre, anótalo, ¿eh? El 10 de noviembre con una chica muy parecida a Mónica Gutiérrez, que es dueña de un pet shop por el barrio. ¡No! Hasta luego, Majo. 4010-7267, le decís a la gorda qué gusto de helado pedís. Ella te dice si te van a engañar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Michelle, estoy en Israel hablando. ¿En Israel? ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿De qué pedís en Israel? ¿Qué nos está pasando? Pido de Nutella y de Kinder. A ver si te van a engañar. Sí. Dentro de dos sábados con una mujer policía. Sábado es raro, pero bueno. Que le va a querer hacer una boleta y le va a decir: no, no, ¿cómo podemos arreglar esto? Y va a decir: en la Catrera lo podemos arreglar. 4010-7267, dile a la gorda de qué pides. Ella te va a decir si te van a engañar o no en la vida y cuándo, si la respuesta es sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Maru. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿Qué te importa? ¿De qué gusto pedís, Maru? Tramontana. Banana split. ¿Cómo sale la banana split hoy, eh? ¿Qué más? Esa. Ponle un poco de pila, Maru. ¿Y cereza? Y la montaña van a hacer. Y a ver, que yo ya te digo si te van a engañar, a ver, tengo dudas. Nah. Sí. El 23 de diciembre, ¿sabes cuándo y dónde? Antes de Navidad. En la noche de los shopping. Te va a decir: gorda, vos no vengas, porque te voy a comprar tu regalo. Y ahí aprovecha y se va con otro. Pero no sabés lo que va a hacer, con una vendedora de zapatos. Hasta 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Agustina. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa, gorda? Muy bien, Agustina. Muy bien, Agustina. Muy sencillo soy. Te pido de un poquitito de limón y bastante dulce de leche. A ver si te van a engañar, Cocorita. No, dale, gorda, por favor. A ver. Hola, sí. Decí. Sí. También no, te van a engañar. El primero de septiembre, anotale esa fecha porque vas a llorar. El primero de septiembre con una chica que le va a cobrar el peaje solo por la anécdota, el muy gil. Va a decir, como está entregada, lo va a hacer ahí en la cabina del peaje. Hasta luego, Agus. Hasta luego. 4010-7267. Dile a la gorda qué lado, qué gustos pides. Ella te dice si te engañan o no. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gustos pedís? Granizado y chocolate suizo. ¿Y chocolate? Suizo. A ver si te van a engañar. No. Bien. No lo veo. No lo veo acá. En lo próximo, no lo veo. ¿Me dijiste tu nombre? Camila. Camila. ¿Cuántos años, Camila, en la vida real? 18. ¡Ah! ¡Qué jovencita! Camila, vamos a ver si sos una gorda con helado. Bueno. ¿Lista para el test? Sí. ¿Te bajaste algún vendedor de tiempo compartido o no? No. ¿Sos de tirarle comida a los animales? Sí. ¿Te dan bronca los que dicen champú? Sí. No. ¿Qué opinas de los containers? Nada. No sé. ¿Dónde veranea Rukauf? Qué sé yo. ¿El yogur bebible ya no tiene tanta salida? Sí. No. ¿Te lavas responsablemente el ombligo o así nomás? Ah, así nomás. ¿Subirías el obelisco? No. No. ¿Viste que los perros mastican el agua cuando les tirás? Sí. ¿Besaste a alguien con un parche en el ojo? No. No. ¿Sabés hacer dobladillo? Sí. No. ¿Ruedo? No. ¿Decís mucho a full? No. ¿Fuiste al planetario? Sí. ¿Desayunaste huevos revueltos? No. ¿Pasaste al otro test? No entiendo para qué le sirven estas preguntas. No hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que sentirlo. Por favor. ¿Me dijiste tu nombre? Camila. Camila. Camila. Atención con este, con esta última pregunta. Bueno. Atención, ¿eh? Sí. Dale. Gorda, ¿qué le pasa? Resulta que... Está rara la gorda, ¿eh? Me atoré. Resulta que te levantás de la siesta... Y te das cuenta que estás pegada a Klosterboer. Yo soy a mesa de Klosterboer. ¿Qué haces? A. Vas a la guardia a que te despeguen urgente. Hay que ver qué opina Kloster. B. Seguís tu vida con ella, lo más bien. Exitosa. Sí. Estás con una persona pegada, pero exitosa. C. Seguís durmiendo a ver si era una pesadilla. C. No, era capciosa. No te vas a quedar nunca pegada a Klosterboer porque ya lo naciste. Ya lo naciste despegada. Camila, hay un kilo de helado vuelta que te está esperando en Conde 935 porque no sos una gorda con helado y te tenés que convertir en eso. Bueno. Un beso grande. Gracias. Hasta luego. ¿Para la semana que viene? No lo va a hacer después. Lo voy a hacer. ¿Qué? Fabricamos el primer futón de zamballón de Latinoamérica. La base de cucurucho, ¿sí? Los tres cuerpos, zamballón, almendras en los... Otro abrazo, está todo armado. La semana que viene, a esta hora, en este programa y en esta radio, volveremos a vivir un nuevo capítulo de... Gorda con helado. Gracias, gorda. Ah, la próxima. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Despegar.com te conecta con... Un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. ¡Dos años! 7:30 de la tarde. Escuchamos este tema que es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Cuidamos porque no vas a encontrar. otro programa de radio. Que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al radio. Metro. Innovación. Tendencia. Radio. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Claudio Lozano, candidato a senador por el Frente Camino Popular. ¿Coincidís con la presidenta en que en algunas listas se ve un rejunte de candidaturas? Sí, por un lado, uno lo que vuelve a observar es cómo la elección general se vuelve a manifestar la interna del propio partido justicialista. El primer rejunte está dentro de las propias filas oficiales. Igualmente la presidenta, cuando habla de rejunte, podría mirarse a sí misma. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresa en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Dadman presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este día del padre, tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Dadman. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Dadman, junto a la potencia de los Pumas. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Tucumán por solo 839 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Salta por solo 908 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Bariloche por solo 1032 pesos, solo en despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Un profesor retirado, viejo, chocho, acartonado. Un Bania, de Marcelo Savignone. Ese hombre es un completo desconocido, una bomba de jabón. Sábados 22:30 y domingos 17 horas. Teatro La Carpintería. Reservas en alternativateatral.com. Del jueves al lunes en Jumbo, comprando cualquier producto de Electro, te devolvemos el 20% del valor en pesos checks. Y si pagas con tarjetas en Cencosud, te devolvemos el 25%. Jumbo, te da más. Válido del jueves 27 de junio al lunes 1 de julio de 2013 para las sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No acumulable con otras condiciones ni descuentos. Midnight Juggernauts. Vuelve el trío australiano de elegante electropop para movilizar la pista de Niceto. Viernes 28 de julio, 21 horas. Midnight Juggernauts. En los 15 años de Niceto Club. Entradas anticipadas en Niceto y Ticketek. Produce SPA Entertainment. La Rosa Náutica. El restaurante más emblemático de Lima. Está en Buenos Aires. Disfruta de la mejor cocina de Mar Peruana. En la terraza más linda de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 246. Visítanos en Facebook en La Rosa Náutica Buenos Aires. Y hace tu reserva online. Personal y BlackBerry presentan. Prepárate, se viene Nadal Nalbandian. 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos. Super Club, socios, club personal, 15% de descuento. Envía tenis al 3372 para disfrutar de este beneficio. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Beneficio club personal, stock de 2.000 entradas. Más información en personal.com.ar. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Son las 8:30 y como cada vez que juega su equipo, Santi se instala a ver el partido y picar algo. Vamos muchachos, vamos. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. O sea, impresionante. ¿Cuánto blama y en esa zurda, man? Pará, agresión, colorada, acá París. No, juez, no, nada que ver. Llévenlo a un oftalmólogo. Esto es cualquiera, posta. Chicos, dejen todo, man. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Resto. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morphe. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrances.com.ar. Amor, el mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos, ¿pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el potu de tu mamá? No, no podemos dejar al potu solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comafi, si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor contenta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Worst the Phone in West in Vernon. Faltan nada más que 22 minutos para las 8 de la noche, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y este programa todavía se llama Metro y Medio. Es que linda musiquita, ¿eh? Claro. Tín, ¿y qué dice? Hace mucho no traduzco canciones. Vale. Y esta canción dice lo que dice. Juego al flipper y al pool, juego con Raúl. Juego al flipper y pucha que me divierto. Claro, no rima en castellano. Cada vez que juego al pool. ¿Dijo pool? Yo le pongo tiza al coso con el que tiro. ¿Coso? Dice la letra. Sí. No hay que meter la negra hasta el final. Sí. Porque si lo haces, el partido perderá. Sí. Bueno, bien. De los pocos temas que habla de pool en la música pop. Muy bueno que lo trajiste hoy, Seba. Se escuchaba la voz de Martín Reich, que se hace presente en el estudio de Metro y Medio. Uh-huh. Una hermosa camiseta. Gracias. Una hermosa camiseta, Martín. Hola, Julio, la Seba, gracias, ¿eh? Pero tengo un cuestionamiento ético. Sí. Pero esto habla de que mi folclore por el fútbol va por todos lados. No. Claro. Martín está con una camiseta antigua. Sí. Esas que traían cordones en el pecho. Retro. Retro. Hermosa camiseta. Muy linda. Del Club Atlético Banfield. Con un blanco y verde bastones, bellísimo. Bellísimo, de Banfield. Me la regaló mi amigo Germán. Abrazo a Germán. Un abrazo a Germán. Uh-huh. Germán las hace estas camisetas? No, un conocido de él. Y me dijo, esta la vi para vos. Uh-huh. Si hay una Atlanta, la compro. Te la regalo, Seba. La compro. Voy a averiguar, te la regalo. La compro. Ay, oreja y orejita se fueron al río. Orejita no, tiene razón, Julián. Ahora, Don Luca. Vos como periodista deportivo, Martín. Sí. ¿Está bien que utilices la camiseta de Banfield? Es que así como traigo la de Banfield, por en dos semanas puedo traerte una de Arsenal. Sí, pero... No es la respuesta a la pregunta de Seba. ¿Está bien o no está bien? No me tiene que preocupar. Yo creo que si me preocupo por esas cosas, ahí estaría el problema. Claro, no. Ahora, si vos ponés Teis Sports. Sí, no estaría. Está bien lo que decís. ¿Por qué respetás más Teis Sports que Metro y Medio? No, lo respeto más. Si la gente te ve vestido en la televisión, sí puede pensar, ¿qué hace este tipo la remera de Banfield opinando de Boca? Sí, pero o te ve. La gente acá te ve en el blog. Pero. Te ven por la calle venir. Pero el estilo Metro y Medio la gente lo entiende. Que nos reímos de nosotros para mismos. Mí, esta camiseta de Banfield debería regalársela a Fierita, para mí. Y se la regaló un amigo, se la regaló Ger. No, me la regaló Ger y me gusta mucho, la puedo tener que por ahí para fin de semana. Pero aquel hincha de Lanús. Sí. Que dice, este está con la de Banfield. Tiene razón en indignarse. Pues yo le explico. Si él quiere creerme y bien. Confiar en mí, yo se lo voy a explicar. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Muy bien. Te tengo que hacer una pregunta. Las que quieras. Es un consejo que necesito que me des con una mano en el corazón y que utilices la sinceridad más sincera que tengas. Dale. Se lo iba a consultar a Julieta, pero prefiero consultártelo a vos. Se mete un celular. Me gusta que pidas consejo. Se mete un celular. El mío está muy lejos. So far. Sí. Me ofrecen volver al fútbol, Martín. Al fútbol 11. Sí. Fútbol 11, no fútbol 5. Un campeonato, como Dios manda. Sí. Shortcito, camiseta, botines, media larga. Es lo mismo que le digan. Me ofrecieron ser astronauta, que me dan el traje, me dan el casco. Fútbol hay que desempolvar 11. Todo ese bolso, ¿no? Sí. Ahora, Marto, hay algo que me dice sí. Que es que el campeonato es más 35. No me voy a enfrentar a chiquilines de 23, 24 sí. años, que son el hombre araña. Uh-huh. Sí. No te podría acompañar ahí. No podrías venir. Lo no pensé. Puedo mentir la edad. Te lo juro que lo pensé, Martín. Estoy cerca de los 30. Pero vos no pasás ni loco de 35. No, para pensar que tengo 19. Claro. Ahora, Martín. Estoy para volver, ¿qué decís vos? Sí, Seba, yo te contesto primero, sí. Hey, Martín. Sí, Seba, para mí estás para volver. Y ahora abro un paréntesis o un asterisco nuevo y digo, arrancaría de a poco. Entonces, si querés te ayudo, te llevo la pretemporada para sumar minutos. No sí. puedes entrar como aquello, como un Roberto Carlos claro. A comerte la cancha 90 minutos y desbordar todo. De a poco. Por ahí que arranque otro tipo de tres y vos lo mires. Pensé jugar en otro puesto igual. No estoy para lateral. ¿En qué puesto me pondrías, Martín? Yo sé dónde querés jugar vos. ¿Dónde? Te pensaste de doble 5. Sí, mirá cómo ¿viste sabe. Cómo te conozco? Se parece. Es un hermoso sí. puesto, doble 5. Claro, ¿qué hace el doble 5? Que sepa, que conozca el puesto. Claro. ¿Cuál es la misión del doble 5? Ayudar a otro. Es como un enganche hoy, Juli, tirado un poco atrás. El que tiene la visión de juego. Ahí te quedó claro, ¿no? A Seba le gustaría... Al lado se juega un tipo que juega 5 toda su vida, que lo ordena. Claro. Seba, vení para acá, Seba, no te vayas. Seba, anda para allá. Ojo el 8. Uh-huh. Ahí rendís bien. Y disfrutás el juego porque ves toda la cancha. Que de 3 sí. o de 4, voy a tener que correr. Sí, sí. Y te y estás muy. En la línea siempre hay alguien puteándote. Siempre. O los de afuera. Siempre. La novia de alguien. Sí. Sí. El doble 5 no está ajeno a todo. Además, me llegan a poner un puntero. Sí. Buen. Soy sí. boleta. Estás cerca del árbitro, te gusta hablar. Claro. Sí, sí, sí. Es un puesto hermoso. Puede digo. Ser, ¿no? Sí. Bueno. Si no te gusta correr, tenés que ir al living a ver una película. También es cierto. Es un mito de que algunos dicen el fútbol 11, no, hay un puesto que no corre. Hoy corren muchísimo todos. Es mentira que un puesto corre menos. Pero tampoco voy a enfrentar al Barcelona. Los demás también tienen más pero de 35 gente años. Que tiene más de 35 y juega, se come la ¿quién vida. ¿Quién te lo preguntó? ¿Quién te lo contó? ¿Quién te lo contó? Decime quién te lo contó y te creo porque yo te creo todo lo que me decís. Es gente que en general duerme poco porque acostó a su hijo. Mi hermano claro. juega al fútbol desde que yo lo conozco. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Se operó el obligamento. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 34. No puede jugar este campeonato. No. Pero nunca dejó de jugar. Vos te retiraste. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 34. ¿No puede jugar este campeonato? Tiene pinta de crack, Emma. Más es 35. Muy crack. Sí, más tiene 35. Pinta de crack. ¿Quién juega mejor, tu papá o tu hermano? Los dos. No, es que se complementan. Mi hermano hace la jugada y mi papá mete el gol. Son un tándem. Tenés que elegir a uno. No. En el pari queso, ¿a quién elegís? ¿A tu viejo o a tu hermano? No, tú no me voy a elegir. No. ¿Por qué? Voy a elegir. Porque el pari queso es así. No, está bien, pero ¿por qué? Si recién me ninguneaste con mi comentario. No porque te ninguneé. Yo ahora no te tengo que ser funcional con una respuesta dolorosa. No te ninguneé. Sí, dijiste, ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No, ¿quién te preguntó? Ahí me expresé mal. ¿Quién te contó? Ah, con esa voz. ¿Quién te contó? Y Seba, ya que me decís esto, hoy cumpleaños un espejo en tu posición. ¿Quién? En la de muchos. Paolo Maldini. Una de las fantasías de la novia de Araduc. Y el jugador, si querés, más fachero de la historia. Más fachero. Para toda la mía. Sí, ya te Paolo lo Maldini, mirá, Juli, Tano, 45 pirulos. Cumple toda una vida en el Milan. Así como Zanetti en el Inter. Y eso que Pupi jugó en Banfield. Él siempre en el Milan. Un salame. El papá fue el técnico. Cesare Maldini fue, claro, fue técnico de él. Fue técnico de ese Paraguay de Pipino Cuevas. De la Corea de Japón 2002. No me acordaba de eso, mirá vos. Cesare Maldini. Googlealo. Casado con la muy bonita Adriana Fossa. Adriana. Lindo carozo, ¿no? Jirafa. Una ex modelo venezolana. Que está casada con Pablo. Rompió la computadora. Sí, todo por mostrarle al, sí. a Maldini. El capitán, un ejemplo, Juli. Por eso, una especie de Zanetti nuestro, si querés, pero bueno. Sí. Un emblema en todo el mundo europeo. Ahora entendés por qué la novia de Araduc muere por estos hombres. Sí, lo que ella dijo es cualquiera. Bien, el que esté disponible de acá. Bien. Y pasamos de la facha, si querés, a alguien más discutido. Por su belleza, que es Carlitos el Apache Tevez. Ajá. Más por la simpatía, si querés, te gana Tevez. ¿Te acordás del diálogo que tuvo Tevez con... ¿cómo se llama el conductor que sale con Denis Pesana? Enrique Llama de Madariaga. Sí, que en la charla sí. te dice, ¿qué, Carlitos, qué te vio la modelo esta, Natalia Fassi? Sí. Dice, que no sos muy lindo. Y le dice... ¿Y a vos te va bien, maestro? Le dice, ¿qué? Respuesta madariaga también. Bien. Muy bueno. El Apache, que se ha confirmado su arribo a la Juventus, llegó hoy a Turín, recibido por unos 300 tifosi, Juli. Oh. Iba a usar una camiseta para mí hermosa, que es la 10, la mítica 10 del Piero. Alessandro Del Piero la usaba, y va a firmar hasta el 2016. Carlitos, que se muda de país, se muda de equipo a todos lados. Lo que ayer hablaban con Matías, un tipo que fue ídolo en Inglaterra, sí, fue ídolo en Brasil. Y ahora donde más nos odian a los argentinos. Ahora llega Italia y la 10 de la Juventus, ¿eh? Uh-huh. Muy lindo equipo, así que seguiremos al Apache. Martín, sí. ¿Sí ves cuando apareció en Boca? Sí. Crack, total, era, sí. Muy habilidoso. Con los años se volvió un jugador más de choque, ¿no? Más de fuerza. Pasa mucho. ¿Puede ser? Sí, es más, cuando usted llega a Boca, llega, algunos lo hablamos como Carlos Alberto Martínez. Tuvo un litigio con, claro, el apellido, después lo cambió porque jugó en Parque y en All Boys. Boca sí, se lo compró por muy poca plata. En los todavía se enojan. Ajá. Pero sí, cuando se van a Europa los arman, como vemos a Saviola, al Kun Agüero, uh-huh. Se van flaquitos y después, claro, los van armando. Tevez ya le gustaba el choque y encontró su, yo creo que su físico ahí, otro estilo de juego. Uh-huh. Ahora esta última etapa en el City está más fino de nuevo. Claro. Hizo esta especie de dieta, creo que magra. Con la Chechu Garau. Con Chechu Garau, sí, se puso fino de nuevo y combina eso. Uh-huh. Va a chocar con todo el mundo, pero con la habilidad de siempre. Bien. Un jugador para mí bárbaro, que no está en la selección por temas que seguramente saben. Extra futbolístico. Sí, por lo que hace el grupo. Ajá. No por cómo ¿no juega. ¿No pega con el grupo? No pega con la onda Sabela, Juli, porque Tevez es un suplente que te quema el banco. Lo mirás y dices, ¿cómo no tengo a Tevez entre los 11? Claro, y sí, tampoco hay lugar entre los 11. Te genera un problema, no es un suplente que acepta, ¿entendés? Un Rodrigo Palacio, okay, pues te suman al equipo. Tevez es peligroso que no juegue. Y por eso muchos técnicos. Es medio Rottweiler. Es medio Rottweiler. Con Roberto Mancini, el técnico del City, tuvo millones de problemas. Sí. Y tiene aparte su carácter. Sí, es. En eso sí es más maradoniano que por ahí, sí, que Messi. Mañana juegan Italia-España. ¿Quién gana, Martín? Mañana juegan Italia-España. Para mí gana y me gustaría encima que gane España. Hace un rato sobre la hora Brasil. El Brasil de Jim Hackman. Felipe Scolari es igual. Igual. A Jim Hackman le ganó a Uruguay. Y me gustaría que gane España. Yo creo que le va a ganar. Y se viene la final el domingo en el Maracaná. ¿Vamos? Sí, Matías va, ¿no? Dijo. Está lindo, y vamos. Matías va. Está bueno, sí, está bueno para ir. Tenemos todos, sí, podemos ir. Ajá. ¿Hay que avisar a la Pandiela? Hay que avisar a la Pandiela. O si un oyente quiere regalarnos entrar, no sé cómo es. Estamos. Dale, en el Maracaná. Gracias, Martín Rey. Chicos, un momento muy dulce porque Scarlett se instaló en Virrey del Pino y Moldes, la nueva sucursal de las mejores tortas de Buenos Aires, llegó a Belgrano con sus variedades de 40 tortas, cheesecakes y budines. Pueden entrar a scarlettweb.com.ar, pueden seguirlos en @scarlettsoho y así elegir las tortas que más les gusten. Voy por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Baje el volumen, freno el auto. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, Metro y Medio. Pará, Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿te quería hacer un pedido? ¿Llamás por las promos? No, pero a ver, decime alguna. Pero si no llamás por las promos, no te las comento. No, pero no sabía que había promos, pero me interesa alguna. Ah, hay promos. Decime alguna, a ver. Te cuento. Sí. ¿Vos qué querías pedir hoy, empanadas? Sí. Y claro, si vendemos empanadas. Si de acá el 14 de octubre pedís dos de carne picante y cuatro de humita, por lo menos una vez por quincena, te estaremos regalando ese día, el 14 de octubre, una fainá y un juego de cubiertos de plástico. Bueno, ¿tenés alguna otra? Sí. Decime. Si de acá el 10 de septiembre pedís una de pollo al curry, seis de verduras, pero en cuatro pedidos distintos, ¿me explico? No. Claro. Si pedís de acá el 10 de septiembre una de pollo al curry y 10 de verdura, pero en cuatro pedidos distintos, ¿me explico? Sí, ahora sí. Bueno, en ese caso te estaríamos regalando un flan mixto el 10 de septiembre. Eso sí, los pedidos tienen que ser entre las 7:30 y 9:15. Ah, estoy a tiempo. Después, tenemos la promo del gato Miguel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te agachás? No, mentira. Es de acá al 7 de noviembre. De acá al 7 de noviembre. ¿Noviembre? Ah, ¿la conoces? No. ¿Y cómo sabías? El mes. De acá al 7 de Sí, de noviembre. De acá al, de noviembre. Sí. Pedí 5 de calabaza y 2 de atún, hojaldradas, pero en distintos pedidos. Y entre las 7:15 y 8:20. Te regalamos un almendrado. Ah, ¿la conoces? No, pero te adiviné la... Un almendrado. Drado. Bueno, esa, mandame. Y dos pilas triple A. Qué raro los premios que dan. Eso sí, el pedido me lo tenés que hacer con tres adultos que te acompañen. Así es. ¿A que me acompañen a dónde? Así es la promo, que te acompañen. Yo ahora estoy sola. Entonces no podés usar. No, mentira, estoy con tres adultos. A ver, pásamelos. Están todos con la boca ocupada. Los tengo que escuchar, si no, no... A ver, pará. No. Yo soy un adulto, y yo otro. Tres adultos tengo acá al lado. No. Que algo que veo es que me pelotudean, de verdad. Ahí estoy con tres adultos, ¿estoy dentro de la promo? Más boluda vos que te creíste todas las promos. Dijiste mal. Escucho yo, es metro y medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando cante que estaré hablando sobre metro y medio. Lo siento en mi dial. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Radio. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora el amigo Diego Frenkel. ¿Cuáles fueron, dentro de tus viajes y de tus trabajos y demás, tus lugares favoritos en cuanto a música? ¿Algún sótano, algo que recuerdes? La mayor parte de los lugares donde he ido a escuchar música que disfruté fueron en Buenos Aires, la verdad. Cuando viajé, muchas veces viajé para tocar o para grabar. No estuve en el CBGB. Y me gustó mucho estar ahí, Nueva York. ¿Y a dónde elegís irte de vacaciones? ¿Para desenchufar, con familia, solo? Mi lugar para cambiar un poco el estado es el mar. Alguien en Twitter dice que cree que tiene una anécdota de viaje con vos. Jumito pone, yo tenía 8 años, mi viejo quería hacer rafting en el sur de Chile. Yo hice rafting en el sur de Chile. Bueno. Fuimos a pasar Año Nuevo en el Pucón y ahí hicimos rafting. Así que le mando saludos porque es totalmente verdad. Nicolás Artusi, Lumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina.

Sistema de programación activado. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, cita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? Hoy se cumplen 11 años del asesinato a Costecchi y a Santillán. ¿Te acordás? ¿Qué pasó después de todo eso, Dios? ¿Quién los defendió? ¿Y dónde están? ¿Y dónde van? ¿Volverá a pasar alguna vez o no? ¿Tenemos alguna seguridad de algo? ¿Los recordamos mucho, poco, nada? En fin, solo quería que lo recuerdes vos, que lo tengas presente con tanta noticia que tendrás, con tanto mundo para manejar, con tantas personas para vigilar. Te quería recordar, los hechos se amontonan uno tras otro, las noticias se tapan, entonces a veces algunas cuestiones importantes las olvidamos. Solo quería recordarte eso. Hace 11 años mataban a Costecchi y a Santillán, la policía los mataba. Hasta mañana. Te digo que desde adentro yo me puedo mover por Katmandú, Fito Páez. Wow. Metro y medio, estás escuchando Metro y medio a las 8 de la noche con 8 minutos en la República Argentina en este miércoles 26 de junio de 2013. El tema de Dios fue el señor Fito Páez con Tráfico por Katmandú. Temazo, claro que sí. Temazo. Bueno, que te emocionaste un poco. Sí, toqué la Herbat. Tranquila, jirafa. Herbat. 15 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decirte que con tus tarjetas de ICBC, este viernes 28 de junio, en las mejores marcas de ropa, tenés 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Y si sos cliente Exclusive Banking, tenés 25% de ahorro. Además, en Cercani, 50% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Con ICBC, el futuro nos inspira a todos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, chicos. Sí. Quería decirles que son espectaculares. Sí. Son el mejor programa de radio que escuché en toda mi vida. Pero... Y vos, Julieta, sos un caramelito de menta. Sí. Vení a buscarme a la radio. Sí. No. Estoy con las muletas. ¿Te comiste oyente, no? No. Vos sí. Sí, soy un chico comprometido. ¿Pero quién dijo ahora? ¿Cómo saltás? Solito, bueno. Solapa. ¿Cuántos años hace que estás en radio? 20. ¿20? ¿Y en pareja? Más. No, 23. ¿Y en pareja la mitad? Menos. 105. Bueno, ahí tenés. Hola. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablito, con Pablo Fábregas. Estoy... podrido con el canto al amor, a lo sumo, lo que hay que cantar es al amor sillado. Bueno, entonces no escuches nada, anda. Escuchá música de drogadictos. Ahí tenés. Hace eso. Ahí tenés. Hola. Mañana jueves a las 6 de la tarde, todos al Teatro Colón para reclamarle a Aptra por la no nominación de Metro y Medio. Aptra, vigilante. Bien. ¿Qué pasa? ¿Joden que digamos la verdad? ¿Joden que no nos callemos ante las corporaciones? ¿Vos traducís, ante el sistema? ¿Traducís letras? ¿Traduzco molesta. Letras? ¿Qué pasa? ¿Jode eso? Sí. ¿Por eso no nos nominan? No. ¿No nos nominan? No nos nominan. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Si tenemos que cambiar nuestros ideales por una nominación, lo vamos... No lo vamos a hacer. Mientras no nos nominen, no vamos a creer en esos premios. Para nada. Sí. ¿Quién es el que? Dejate de hinchar. Yo ya me dejé. Sí, por favor. Muchas verdades se dijeron acá. ¿Hablamos de drogas en este...? No hablamos. ¿Dijimos que el fútbol es un negocio? Sí, puede ¿Joder? Ser. Sí, ¿qué joder. Pasa, le tocamos el culo al sistema? ¿Hablaste de Atlanta y molestó, tocó intereses? ¿Eso? ¿Acabo de golpear la mesa y se apagó la computadora? ¿Eso jode? Y bueno. Hola. Me llamo Mercedes, ¿y? Vivo en Palermo, me ¿y? Dicen La Lunga, ¿y? Me gustan los espagueti al dente y escucho Medio. Sí, es como las conozco estas. La conoces, Lunga. Bien, ¿qué pasa? ¿La Duque se acerca? Ah, bien. Bueno, hoy cumpleaños el radicalismo. El Partido Radical cumple 122 años. En la apertura de este programa hablamos con varios chicos jóvenes. Sí. Va, algunos no tanto, 30 y pico. Pero nos quedamos con el testimonio de Eric, que tiene 21 y es presidente de la Juventud Radical de Lomas de Zamora. Uh-huh. Y tantas veces hablamos de peronismo en este programa. Sí. Dijimos, hablemos un poco de radicales. Y nos escribió Sabrina Artaza, Nica, hija de Nico. Le mandamos, de Nito. Vamos de nuevo. Nos escribió Sabrina, hija de Nito. Sí. Que le mandamos un beso enorme a Sabrina, porque fue la productora de esta nota. Porque ahora estamos comunicados con el senador radical y actor también, productor, etcétera, Nito Artaza. Nito, acá Julieta Pink y Sebastián Weinreich, te escuchamos, ¿cómo estás? Seba, Julieta, ¿cómo les va? Ahí están ustedes rompiendo las estructuras, como siempre, mando contra la corriente el metro y medio ahí, ¿bien? Bien. Nos quedó un separador ahí, sí. Sin quererlo. ¿Viste? No, de verdad, bueno, qué lindo que hablen un ratito del radicalismo, está bueno, uh-huh. Porque sobre todo creo que vuelve a hacer lo que decíamos nosotros, la alternativa hoy y mañana también, puede ser una alternativa progresista, nacional, popular, el radicalismo, ¿no? Uh-huh. No era, como decíamos nosotros hace tiempo, el PRO, nuestro colectivo no era amarillo, y se está demostrando en las listas que se presentaron en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro, cometieron muchos errores ahí, ¿no? Juntándose con De Narváez, por ejemplo. Por supuesto, fue siempre nosotros tenemos que aprender de los errores, ahora tenemos que ir hacia el progresismo. ¿Pero qué pasó, Nito? Porque, mirá, nos vamos para atrás, año 83, mis viejos, en mi casa había una fiebre alfonsinista espectacular, como la mayoría del país, ¿no? Sí. Y después se fue diluyendo con los años. Bueno, lo que pasa... Pasa que en aquel era un momento muy especial, una transición. Veníamos de perder una guerra con una potencia extranjera y una de las peores dictaduras del mundo. Y bueno, aquello fue la libertad, aquel discurso democrático de Alfonsín con el preámbulo, hablar de la libertad, los derechos humanos para siempre, la democracia para siempre. Él hablaba de inaugurar 100 años de paz, que son metafóricos, pero que en realidad los estamos haciendo, ¿no? Claro. Él fue un proyecto para enamorar a los jóvenes, que bueno, el radicalismo lo tiene que volver a recuperar. Pero ¿cómo fue que al ganar una elección, arrasar en muchos lugares del país, que era impensado para el radicalismo, a esta actualidad? ¿Qué? No nos olvidemos que en esa transición, imagínate, Alfonsín tuvo que luchar contra corporaciones, como de alguna manera también le pasó a este gobierno. Sí. Luchar contra las corporaciones económicas no era fácil después de venir de una transición. Equivocaciones propias también de un joven gobierno, de una joven democracia definitiva. Tuvo que por lo menos marcar el camino hacia los derechos humanos, que no fue fácil, pero fue la bisagra, digamos, ¿no? Uh-huh. Aunque después hayamos tenido algunos retrocesos, la bisagra de juzgar, procesar y condenar a quienes violaron los derechos humanos, con los jueces de la democracia, los jueces comunes, ¿no? ¿En ese momento qué era de tu vida política, Danito? ¿Ya militabas? No, yo militaba con mi viejo en la Alianza Popular Revolucionaria, con el PI. Ajá. De buen corriente pegábamos afiches, pero después ya vine acá y bueno, tuve que confesarle a Alfonsín que por primera vez voté a don Oscar Allende, ¿no? Mirá vos, lo votaste a Allende. Que Allende había sido radical en su juventud. Sí, claro, después fue la UCRI, el Partido Intransigente, ¿no? Bien. Así que bueno, pero yo creo que todavía hoy cumplimos 122 años de aquella revolución del parque y tenemos mucho más para darle todavía a la sociedad, ¿no? Al pueblo argentino, porque es un partido nacional, popular, que tiene que volver a interpretar a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y quién... Yo sé que hay que medir las cosas por proyecto, por plataformas, pero también se necesitan los líderes carismáticos, ¿no? ¿Y quiénes serían los líderes del radicalismo hoy por hoy? Bueno, eso nunca se puede saber porque es el hombre y sus circunstancias. Yo creo que en su momento, bueno, apareció Alfonsín después que falleció el padre, porque la sociedad reivindicó todo aquel 83 de maravilloso de Alfonsín. Que... raro eso también, ¿no? Sí, pasó también con el kirchnerismo cuando muere Néstor. Sí. Es cierto, o pasó, qué sé yo, o puede pasar acá cuando nosotros, dentro del Senado o de diputados, salga algún líder que pueda interpretar el pensamiento del radicalismo. Acá hay senadores, diputados, gobernadores, y eso es lo que tenemos que volver a construir aciertos. Mira, la sociedad nos castigó en el 2001 por nuestras equivocaciones. Nosotros nos votó el 2% solamente y fuimos castigados, pero ahora comenzamos a construir aciertos desde la intendencia, de los gobernadores, del Senado, de los diputados. Yo creo que no nos tenemos que volver a equivocar. Somos nacional, popular y somos progresistas. Ajá. Este es el rumbo. Son progresistas. Recién en la apertura del programa hablábamos con algunos chicos y la mayoría se encargaban de decir: somos un partido de centro izquierda. Por supuesto, y que tenemos que construir sobre lo que deja este gobierno. Pero uno ve algunas figuras del radicalismo, qué sé yo, Ernesto Sanz, ahora López Murphy, ya no sé si es radical, pero estuvo. Hay de todo, porque a Alfonsín sí era de centro izquierda, Ricardo estuvo con de Narváez, nos mareamos un poco, ¿no? También. Sí, bueno, aquello fue una equivocación que la tenemos que asumir todos, no tirársela a Ricardo solamente, porque en ese momento necesitábamos volumen en la provincia de Buenos Aires. Y entonces fueron una medida para juntar volumen. Pero fíjate que Alfonsín, el padre, también hizo alianza con sectores conservadores en el 83, pero cuando asumió la presidencia no dudó un minuto en juzgar, procesar y condenar a quienes violaron derechos humanos y a enfilar el partido hacia la centroizquierda, ¿no? ¿Y el Pacto de Olivos fue un error también o no? Hoy, viéndolo con el tiempo, en parte puede ser que sí, pero era una democracia naciente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y fue la intención, además de Alfonsín, de hacer esos cambios, y bueno, era otra circunstancia, no ahora. Era una democracia, es como cuando sucedió lo de... primero avanzamos con juzgar y procesar y condenar y después tuvimos el punto final o tuvimos audiencia de vida. Bueno, era una democracia todavía débil con los tanques en la calle, ¿no? Claro. Nito, y vos en lo personal, sos senador, ¿pensás algún día en ¿Postularte a presidente, por ejemplo, o no? Bueno, para tener una responsabilidad de esa naturaleza, primero tenés que haber observado un presupuesto, fue una intendencia o la gobernación, por eso es que estoy yendo ahora por la gobernación de Corrientes en septiembre. Por supuesto que uno no puedo negar mis pequeñas ambiciones, no desmedidas, en servirle sobre todo a mi partido. Yo creo que todavía tenemos mucho para dar. Somos el equilibrio dentro del Congreso y el que tiene que controlar y reemplazar con una alternativa progresista a este gobierno, que ha tenido luces y sombras, ¿no? ¿Tenés relación con...? Lo que hacer es que el péndulo de la historia nos lleve de nuevo hacia la centroderecha. Claro, ¿y tenés relación con el kirchnerismo? Sí, yo converso mucho. ¿Con quién? ¿Con quién te llevas bien, por ejemplo? Con todos los senadores en general tengo muy buenas relaciones. Y yo cultivo además la cuestión de por lo menos tener un discurso hacia las corporaciones. Pará, y se cargan a veces, Nito, te dicen, ustedes no terminan gobierno, vos decís, vos manejás los números del INDEC, se hacen esos chistes. Y eso permanentemente. En joda también. Sí, yo también. Yo que viví siempre de la joda de los políticos, imagínate, ¿no? Claro. Antes yo pedía que se vayan todos y ahora que no me dejen afuera. Claro. Y en caso de ser gobernador, ¿dejás la carrera artística? Y bueno, yo ya dejé hace tiempo, pero es decir, sigo porque quiero que la gente sepa de qué vivo también. Claro. Y me gusta, lo hago porque me gusta, hago a beneficio de 21 instituciones de Corrientes cada vez que hago teatro. Pero sí, en caso de ser gobernador es un cargo ejecutivo que tenés que estar encima las 24 horas. El legislativo, claro, cuando hay receso en el Senado, me permite a veces hacer espectáculos o hacer un show con Cheruti, por ejemplo. Pero mirá qué jugada, porque supongo que tu faceta de actor, obviamente, es tu vocación también. Sí, por un lado tengo la profesión de actor, que la cual estoy feliz, porque hacer reír al mundo es maravilloso. Y por el otro lado tengo la vocación política, que esa no la voy a dejar. Ya me subí para siempre, me parece, a la política, ¿no? Me vaya como me vaya, me viene de mi bisabuelo en adelante, que todos hicieron política, ¿no? Y sabés que en algún momento, digamos, el político todavía, si bien han cambiado las cosas un poco en los últimos años, no está bien visto el político, ¿no? Y siempre es sospechado. No, vos sabés que yo la reivindico a la política. No están así. Una política de salud, de salud pública, una política de educación pública, una política de desarrollo, no puede ser nunca mala. Los que decíamos antes la política es sucia era para que sigan los mismos, o bien es un preconcepto que nos viene de las dictaduras, ¿no? Pero nunca la democracia, votar, puede estar mal, ni puede ser que haya políticos que se equivoquen, por eso los hombres somos falibles, para eso están las instituciones. Claro. Está muy bien. Que nos pueden controlar, ¿no? ¿Y quién sería el candidato para vos del radicalismo en 2015? Y varios tenemos, varios en carrera para el 2015. Puede ser Ernesto, que está trabajando, creo que está trabajando bien en el Senado, pero por ahí aparece un tapado. Es el hombre y sus circunstancias. Pero más allá del candidato, lo que tenemos que recuperar es el proyecto, aquel que enamoró a los jóvenes en el 83, ¿no? También tenemos que acercarnos, seguir trabajando en las universidades, en los chicos, en la juventud, darle respuesta, esa rebeldía que tenía el radicalismo, que sigue que tiene que tener. Yo creo que esa respuesta, una agenda para los trabajadores. Yo creo que primero tenemos que volver a tener ese proyecto que enamoró a los jóvenes. ¿Y por qué, Nito, siempre se tiene la sensación que de los más humildes está cerca del peronismo y no tanto el radicalismo? Y el radicalismo representa a los desposeídos, o si no, no tiene sentido. Casualmente nosotros, para continuar, tenemos que pensar que representamos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los que necesiten justicia, yo siempre digo, donde haya un pobre tiene que haber un radical, donde haya un desposeído tiene que haber un radical, donde haya injusticia, porque seguimos... Guarda que te va a salir el discurso de la Rúa, voy a ser el bombero de cada incendio. Guarda. El 2013 será un gran año para todos. Ahí está, ahí mismo. Y bueno, aquella búsqueda de la alianza, y una gran equivocación haber traído a caballo al gobierno, representante de corporaciones. Claro. Ese fue nuestro grave error, que todavía hoy lo seguimos pagando. Viste que a nosotros nos castigan más. El peronismo no, siempre está por venir. ¿Viste? Porque se sabe defender mejor, me parece. Sí, dice, no, son muy vivos. Dice, no fuimos nosotros, fue Menem. No fuimos nosotros, fue Dualde. Es cierto. No fuimos nosotros, fue Kicillof. Siempre hay uno peor. Siempre está el peronismo en el poder y está el otro, el peronismo opositor. Es como Moria Kazán se reinventa, ¿viste? Pero son más pícaros los peronistas que los radicales. Sí, Nico. Utiliza la picardía, nosotros somos más institucional, digamos, más republicano, pero tenemos que volver a recuperar ese sentido popular, nacional, que también lo tiene de alguna manera, lo propuso en su momento el kirchnerismo, Yo en esto rescato algunas cuestiones. Mira, el radicalismo, lo más importante es en esta última etapa, es que deja la democracia y los derechos humanos para siempre en Argentina. Y este gobierno dejó, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Bueno, tenemos que trabajar para arriba, no para abajo en eso, ¿no? Claro. En mantener ambas cosas, por ejemplo. Muy bien, lo dice Nito Artaza, senador, hablando de en el cumpleaños del radicalismo, sí. 122 años. ¿Hacen algo, Nito, hoy? ¿Festejan? Bueno, festejan, sí. Pero termina antes la fiesta. Sí, festejamos, siempre somos muy... pero nosotros festejamos cuando muere alguien. Se van al helicóptero. No, por supuesto que sí, que hay diversos actos. Qué caso el de la Rúa, Nito, ¿eh? Ah, es un tipo que nunca pareció natural, es lo más raro que vi en mi vida. Sí, fue raro, y fue, vos sabés que fue un muy buen jefe de gobierno de la ciudad, fue muy buen senador, hizo una gran carrera, pero bueno, fue también el hombre y su circunstancia. No, pero a de la Rúa no se lo puede decir un tipo de centro izquierda tampoco. No, es cierto nada. Que no. Y eso ha encontrado también dificultades para que lo apoye en su momento el propio partido, ¿no? Claro. Creo que se fue con el nombramiento de Cavallo y todo eso, fue un error grave de político. Desaprovechamos una gran oportunidad que hoy no la tenemos que volver a aprovechar. No tiene que fracasar el progresismo, no tiene que fracasar las expectativas que tienen los sectores populares, ¿no? Bien, te agradecemos la nota. Acá Sabrina, tu hija, dice: todo muy lindo que me agradezcan, pero se acordaron de Habitación 414 cuando le hice esa pregunta. Cuando sea grande y famosa voy a explicar esa pregunta. Sabrina le preguntó al padre a los ojos, sí. ¿Engañaste a mamá alguna vez? Sí. Yo tengo una hija que tiene 5 años, Nito. Ni me quiero imaginar cuando crezca, son bravísimas. Que las cosas que te pregunto. Por favor. Y vos fuiste bravo también, ¿no, Nito? Pero bueno. Y bueno, ¿qué le va a hacer en la vida? Es el amor. Yo soy un libriano de claro. amor. De... Sos un enamoradizo, no, Nito. Me gusta la justicia, por eso hago política, pero también el amor es fundamental. No se puede vivir sin amor, siempre hay que tener algo... Y aparece cuando menos lo esperamos, así que pierdan las esperanzas. Está muy bien. Se lo dice un liviano que ya tiene 53, pero bueno, el amor siempre está. Muchas gracias, Nito. Gracias, Nito. Te mando un abrazo, gracias, y gracias por esta charla. Un beso. Y un beso para mi hija Sabrina, que me está escuchando, que la amo. Gracias. Te va a hacer otra preguntita, ahora te va a llamar, dijo. Nito Artaza pasó por Metro y Medio, el radicalismo cumple 122 años. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Nadie piensa si aporta algo o no, mostrando todo el día este caso, que la verdad que el único que puede aportar algo es cuando hable un fiscal, cuando hable un juez, o cuando hable el abogado de la defensa. Decís, bueno, es el abogado, a ver qué dice, está con el portero, a ver. Pero todo el resto, esto es lo que quiero llevarle a la gente. Esto mide, vamos. Yo no estoy en la tele en este momento porque no sé bien cómo pararme frente a eso. Tío, la verdad, no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Estuve ahí haciendo mierda en la tele porque era lo que medía, y ¿sabes qué? No me sentí bien. Así que no lo quiero hacer más. Estoy dispuesta a morir con la mía. Es muy probable que me vaya mal en lo que haga con esta ideología, pero voy a morir con la mía. Eso lo tengo clarísimo. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. 6 horas para disfrutar de esa fiesta de facultad que te llevó 480 horas a organizar. No cabe duda, tenés que brillar.

se llama esta canción de Katy Perry. La escuchamos en Metro y Medio a las 9 menos 25 de la noche. Quería decirte que si caminas por la ciudad vas a ver lugares con basura acumulada, con amontonamientos de lo que se te ocurra. Sí. Sobre todo en algunas esquinas, en baldíos, en casas desocupadas. Esto genera malos olores, contaminación, riesgos de enfermedad. Por eso te pido que tires la basura en el frente de tu casa o en el contenedor de 8 a 9 de la noche. El momento es ahora, te quedan 24 minutos. Tengamos una ciudad más limpia, para eso tirar la basura ahora. Hasta las 9 de la noche tenés tiempo en el frente de tu casa o en el contenedor. Hablamos de ciudad y automáticamente hablamos con el arquitecto Emiliano Spasandi. Seba, Juli, para vos. Arqui. ¿Cómo están? Bien. Acá. La renga en está... En tres pies estamos, digamos. Uh-huh. Él en sus dos, yo en uno, pero contento. Sí. Bueno, hoy quería charlar sobre ciudades inteligentes. Sí. Porque hay modas en la arquitectura, por supuesto, y en el urbanismo también hay modas. Y ahora se habló mucho de la arquitectura sustentable, arquitectura verde, y ahora se está hablando mucho de las ciudades inteligentes, Smart Cities. ¿Qué tiene esto de distinto a lo que ya conocemos de una ciudad? ¿Qué tiene? El urbanismo, que es lo que enseña o lo que se aprende para entender cómo son los centros urbanos, empezó a colapsar en algún punto porque los sistemas ya no daban abasto, los sistemas, las infraestructuras, los sistemas de transporte, me refiero a la infraestructura de los servicios que tenía una ciudad, empezaron a colapsar. ¿Y qué empezó a aparecer? Empezó a aparecer como esta segunda opción, como la gente vive en lugares que son urbanos, no vive en áreas rurales, se empezó a redebatir cómo son las ciudades que se hacen de cero. ¿Qué les parece? O sea, ¿cuál es lo que está pasando, ¿no?, en una ciudad que empieza de vuelta? ¿Cómo la tendríamos que pensar? Primero el transporte, el trazado, bueno, claro, bien hecho. Tenés que como que abrir como una palma de la mano, y cada uno de esos dedos son alguna parte muy importante. Por un lado es la movilidad, sin duda. Por otro lado, la energía. ¿Cómo abasteces ese consumo de energía que tiene un centro urbano? Otro, la altura. La densidad. La altura de... Claro, no, para ahí no está en sus cinco, pero bien buscado. Está bien, la altura de edificios. ¿Hasta dónde vamos a construir? Bueno, ahí está buena esa... Está mal lo que digo, ¿eh? Eso está, no. Mirá, eso está relacionado con posiblemente el uso del suelo. En algunas partes, a donde tengas los mejores servicios, los más eficientes servicios de transporte, seguramente tengas más densidad, y eso le haga bien a esa zona, más allá de que vas a tener más congestión o más tránsito y más movilidad, vas a tener también mejores lugares para que viva más gente. Arqui, y acompañar con cloacas y demás para que tanta más gente que está en el mismo lugar no colapse, claro, no se inunde, no rebalse. La infraestructura es sin dudas el punto también que hay que considerar. Hay tres ejemplos que yo quería traer para... Hay dos ciudades que se hicieron o se están terminando de hacer en este último tiempo. Una es la de Songo en Corea del Sur, que es un distrito donde... Fíjate que son dos ciudades, las dos son ciudades como nuevas, ¿no? Smart City, los dos, podemos decir, ¿no? Una es la de Songdo en Corea del Sur, y la otra es la de Masdar en Abu Dhabi. La de Abu Dhabi la está haciendo un arquitecto superestrella que es Norman Foster, y tiene que ver más con el uso de las energías alternativas. O sea, tiene células fotovoltaicas con paneles solares, se recicla todo el agua que llega, tiene sistemas de transportes en todos eléctricos y no motorizados a combustión. Y por el otro lado tenés la de Corea del Sur, que la diferencia es que es casi toda tecnológica la ciudad. Casi toda la podés monitorear desde un centro de información y operación. Entonces vos decís, está Seba en una torre donde no está nada más que él. Entonces se va a prender solamente el uso de la energía, el aire acondicionado, todo lo que usa Sebastián. Todo lo demás del edificio queda totalmente... Pero hacer eso en Buenos Aires ya es imposible. Claro, bueno, ahí está. Son ciudades que empiezan de cero. Claro. Eso es... Y entonces, ¿qué pasa cuando vos decís, yo tengo Buenos Aires? Aparte son ciudades para poca gente, hay que decirlo también. Esta ciudad de Corea la están planeando para acá a 10 años con 70.000, 80.000 personas. O sea, son ciudades muy chicas. ¿Qué pasa cuando tenés Buenos Aires? Una ciudad con un casco de más o menos 3 millones de habitantes, más un área metropolitana de casi 20. La diferencia es importante. Entonces, lo que podés hacer es lo que hicieron en Freiburg, que es en Alemania. ¿Qué es lo que hizo esta ciudad? Esta ciudad, una partecita de esa ciudad, la destinó a decir, bueno, mira, acá no entran más autos, acá vamos a tener otro sistema de movilidad, vamos a consumir, todos nos vamos a colaborar y vamos a poner, digamos, un sistema, tiene un sistema de calefacción, donde, como el corazón de esa porción de la ciudad que se autodenominó, viste, sustentable, empezaron a tener como energía que consumían, pero para todos, y de ahí la distribuían. Entonces empezaron a ser como inteligente una porción de la ciudad, que es lo que le podría pasar a Lugano, ponele. Si entre todos decimos, bueno, Lugano va a ser el primer barrio inteligente de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un poco lo que puede pasar en las ciudades que ya están consolidadas, porque en definitiva son las que seguramente más gente va a seguir viniendo. Eso es lo importante, ¿no? Entender que a las ciudades que ya existen y que funcionan, va a seguir viniendo la gente, porque la migración va a seguir existiendo y van a ir eligiendo siempre las mismas ciudades. Hoy venía por Freire, ¿no? Y vos fíjate que la parte de la ciudad inteligente también tiene que ver con entender lo que pasa en nuestras ciudades desde hace muchísimos años y por ahí no se repiensa. Venís por Freire, y si en un punto en Freire, dos colectivos que pasan por Freire, es una calle, sí, una calle, digamos, interna, pero que pasa mucho, que tiene mucha, sí, movilidad, se te ponen uno en cada carril, te obstruyen totalmente todo el tránsito, sí, en toda la vía. ¿Y eso por qué pasa? Con Andrés Bortagaray, uno de las personas que más sabe de transporte en el país, él decía que hay una idiosincrasia de que la señora para el colectivo en la puerta de su casa y va hasta el centro desde la puerta de su casa. Y esa es una concepción desde cuando se empezaron a hacer los circuitos de colectivos. Sí. Se podrían redefinir. Claro, se podrían redefinir para que los colectivos vayan por las avenidas más grandes, las que tengan más espacio, claro, las que tengan mejores perfiles, a donde vaya más gente por ahí. Porque que ya te digo, que en una calle chica aparezcan 4 o 5 colectivos que te la pueden obstruir en cualquier momento del día. Y que se puede estacionar de los dos lados, ¿o no? Exacto, también. Cuando llegas a El Cano es una boca, siempre es una boca de embudo. Entonces ahí empieza a redefinirse la ciudad para que se entienda como interior. Vamos lejos, Arqui, ¿eh? Sí. Vamos lejos. No te puedo ver esa cara pesimista. No, pero estamos lejos. Estamos lejos. Otra de tus novedades, ciudades inteligentes, medio de transporte. Estamos lejos. Sí, tenemos ganas de abrirnos un maxi kiosco ahora. Sí. No, pero no tenemos que pensar así, porque creo que también está bueno hacer pruebas piloto en algunas ocasiones. Vos tenés espacios a donde podés, viste, vamos a hablar un poco y nos vamos a meter en otro territorio, ¿no? Pero lo del Metrobús. Es prueba y error. ¿Alguien sabe cómo va a funcionar el Metrobús? No. ¿Alguien tiene idea si va a ser realmente tan efectivo o tan malo como todos están diciendo? Pero más rápido que una obra por abajo con... Y seguramente es una posición que está buena, que si no funciona, se repiense. Pero la ciudad tiene que pasarle, le tiene que pasar eso. Sí. Le tiene que pasar que se hagan los temas y que se prueben. Por ahí se está probando en la avenida más importante del país. Sí. Pero lo que es importante es que uno tome esas jugadas como casos de estudio. El urbanismo, contrario a la arquitectura, es una obra incompleta. Nunca se va a terminar. Porque el urbanismo se trata de eso, de justamente reformular el territorio urbano, ¿no? Para donde vivimos. Muy bien. Es el arquitecto Emiliano Pasandini, el arquitecto de Metro y Medio. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @paloarc. Gracias por haber venido, Arqui. Gracias. Hasta la próxima. No me pidan democracia si hay que elegir. ¿Qué programa escuchar? No es algo que hay que debatir. Decisiones, intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta.

No, juez, no, nada que ver, nada que ver. Llévenlo a un oftalmólogo. Esto es cualquiera, posta. Chicos, dejen todo, man. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Resto. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Es el cultivo clave de los argentinos. Este año atraviesa una de sus peores campañas de la historia. Este mes, en revista El Federal, Expediente Trigo. ¿Cómo se prepara la Argentina para recuperar los niveles de producción? Revista El Federal. Mensualmente en kioscos de todo el país o por suscripción al 4556-2999. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Si está viajando en un transporte público escuchando esto sin auriculares, este es un mensaje para usted. ¡Baje el volumen! ¿No ve que está molestando a todos? ¿Qué se cree que es? ¿Que todo el mundo quiere escuchar su tonto programa de radio? Piense un poco en los demás. Póngase auriculares. ¿Me oye? Muy bien. Ahora que se puso los auriculares, hablemos en privado. Todos estos individuos que están a su alrededor son peores que usted. No saben lo que es bueno. El grito fue solo para impresionarlos. Quédese tranquilo y siga escuchando Metro y Medio, sin molestar a los demás, claro. 8 minutos para las 9 de la noche. Ha sido un programa con todas hoy, ¿eh? Ajá. Tuvimos política. Sí, cantamos. Tuvimos canciones de amor. Sí, qué bien nos hizo eso. Tuvimos gorda con helado. Sí. Y Pecadores. Está quedando afuera Pecadores. Tuvimos ¿qué al pasa? Arquitecto. Urbanismo tuvimos. Urbanismo tuvimos. ¿Y Pecadores? Tuvimos a Martín Reich. Martín Reich. ¿Y Pecadores? Saquemos a un pecador. En el 4010-7267, un pecador. Uno uy, solo. Vamos a determinar. Quería saber por qué decís Bonfield en vez de Banfield. Porque tengo huevos. Porque tengo huevos. Pero después no nos nominan. Tenés razón. Por estas cosas no nos nominan. Por tener huevos. Porque la hinchada de Banfield canta dale vos. Y dale vos. Parece vos. Dale vos, fiel, dale vos. Dale va, es raro, ¿no? Atra, botón. No nominaste a Metro y Medio. Atra, no entendés nada. Muy bueno. Termina ahí. Muy bien. Muy bien. Más, hay una persona. ¿Qué opinas con que... ¿De qué? ¿De qué? Martín Reich haya venido con una hermosa camiseta, porque es hermosa, pero de un equipo de fútbol. Y no de afuera, que los de afuera son todos... Son de palo. Sí, lo primero que tengo para criticar, con todo lo que van con su vestimenta... Sí. Mentira, no la bancada la vestimenta. Es cierto. El conjunto, sus zapatillas con ese pantalón. No, pero acá íbamos a otra cosa, una cuestión más ética, más moral. Sí, empiezo por ahí. Después digo, la verdad que manifestarse a favor, él siempre tuvo simpatías a Banfield. No, y Atlanta y Boca. No, cualquiera manifiesta su simpatía. Me parece flojo que venga a mostrar eso, sobre todo cuando... ¿Se quiere defender Martín o no? Cuando le tira tanto barro a los otros clubes del sur. No. Pecadores, un pecador en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Santiago. Edad y pecado. De edad 22, pecado. Con cola abierta. No, de nuevo, ¿qué? Dejo la Coca-Cola abierta. A propósito, porque me gusta sin gas y a la gente le gusta con gas. No. Que le guste con gas. Pero sos un pecador enorme. Sí. Sos un pecador enorme. Agarrá agua, deja un chupetín de Coca-Cola y ya toma ese juguito. El chiste en la cancha es agua, te dicen. Tomá, te paso, pero es agua. Sí. Me la cobraron vale 40 mangos. El gas vale lo mismo que un sol mexicano de oro. Sí. Hay que cuidarlo. Es más caro el gas que la fórmula. Sos un pecador. Además, otra cosa. A mí me gusta la tele. Cuando piden Coca-Cola, más a propósito lo hago. No entendí. ¿Este era la gente que querías? Matalo. Y la gente no me gusta que pida Coca-Cola. Sos un pecador. Matalo. Sos un pecador. Esta es la condena que vas a recibir. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. Bueno, piñas en la oreja todas las mañanas. Hasta luego. ¡Pah! Ah, el mismo. ¿Eh? El mismo. El mismo. ¡Pah! Se da y sale a trabajar. Qué feo, una piña en la oreja. ¿Y en invierno? Bueno, chicos, hay una nueva propuesta para divertirse después del trabajo. A ustedes que les gusta la joda, a ustedes dos. Sí. Sobre todo. Social Corporate. Ajá. Bien. After Office. Sí, After Office en Palacio Alsina. Sí. Jueves 4 de julio, no mañana, sino el otro jueves, es la apertura.

qué chivado que estoy. Tengo mucho brillo en la cara. Maquilladora, maquilladora. Nos pueden ver a través de atención.metro951.com. Ahí estamos en HD, estamos rodeados por 700 cámaras y estamos en un estudio de radio montado en el Ford Design Hall, rodeados de personas que han venido a acompañarnos en esta noche, casi en el cierre de la jornada de hoy en el Salón del Automóvil. A las 22 cierra, pero nosotros hasta las 23 estaremos en vivo por la radio, por internet y por HD, justamente para compartir esta jornada histórica en la cual hacemos televisión además de radio. Nos sentimos como en imagen de radio. Faltan Castelo, Badía y unos cuantos, pero aquí estamos, señores. Mi nombre es Nicolás Artusi. Hoy a mi izquierda, al revés de la disposición habitual del estudio Fernando Peña en Metro, está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Detroit. Muy buenas noches, viajeros. Ahí está. Saluda a Yumi Gauto. ¿La escuchan bien a Yumi Gauto? ¿Alguien me puede decir? Porque yo no la escucho. Yo no la estaría escuchando. Buenas noches, Nicolás. Que salude de nuevo. No la estaría escuchando. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Detroit. Ahora sí la escucho. Muy buenas noches, viajeros. Ahora sí. A ver, decí 33. 33. Ahora sí. ¿Cómo Detroit? Locuta. ¿Cómo locuta? Digo Detroit. Digo Detroit en la apertura del programa, sí, porque Detroit es la casa matriz, la ciudad en la cual está Ford. Y hoy estamos aquí en el stand de Ford, en el Design sí. Hall de Ford. Tuve la suerte en enero de ir al Salón del Automóvil de Detroit. Te iba a decir, no estás hablando por hablar. No. Estás hablando con conocimiento de causa. Tengo mucha experiencia en Salón Estuviste del Automóvil. Estuviste in situ. Tuve recién el buen tino de decirle a las autoridades de Ford, porque ahora mientras estamos nosotros aquí hay un evento, ahí sí, arriba, están todos. Les dije, a mí, para mí, me gustó más este que el de Detroit. Para mí, el stand de Ford que tiene de todo. El Design Hall tiene ahí el Mustang, tiene el nuevo Focus, tiene la nueva Ranger. Estudié todo. Todo, todo, todo. Quiero que me mandes a la Ranger porque te quiero decir todo sobre la Ranger. La Ranger es lo más. La manejamos en Salta, ¿te acuerdas? Sí. Y el nuevo Focus, si tenemos suerte, lo vamos a manejar dentro de unos meses también porque se estará presentando en la Argentina. El nuevo Focus es un auto que tiene un diseño increíble, pero que además, esto es muy importante decirlo, es un auto que se va a producir en la planta de Pacheco, que se va a exportar a buena parte del mundo. Así que es un auto 100% nacional, pero con un diseño increíble. Y con esta política que implementó Ford desde hace unos años de tener el mismo diseño y las mismas prestaciones el de los Kinetic autos. Design. Exactamente, en todo el mundo. Para los fanáticos de Ford y de Mustang, vamos a estar regalando hoy, porque vamos a hacer el juego en vivo, una miniatura del Mustang. El Mustang GT, que recién nos contaban, se diseñó o se rediseñó especialmente en ocasión de los 100 años de Ford. Y justamente en este 2013, Ford cumple 100 años en la Argentina. Así que vamos a estar regalando en un ratito nada más este increíble Mustang en miniatura. Vamos a estar regalando las entradas para el Salón Internacional del Automóvil. La saludamos a la señora Bernasi, que está ahí del otro lado, que ya hizo su transmisión aquí. Al niño también. ¿Vas que a está venir ahí, a saludar? Está ahí tapándose los ojos, el niño. Bernasi, ¿vas a venir a saludar aquí? Vení, Bernasi. Vení, por favor. Por favor. Dale. Acá hay aire acondicionado, ¿verdad? No, ya lo sé, mi amor, ya estuve acá. Nunca viniste a su atención, por favor. Te estoy invitando no, ahora. Yo no lo conozco. Dale. No sé qué programa nosotros, 21-23, no metro 95-1. 21-23. Ay, perdón, Dani. Vos estabas no, Luciano, sos vos. Sí, Luciano. Vos sos la Yumi. La chiquita. La locutora es la chiquita. La niña. Sí. Nico y vos Mancera. Sos el locutor. El sí. Eduardo Arreyes. Eduardo Arreyes presenta. ¿Cómo estás? Un nuevo programa. Muy bien, gracias. En serio. Estuve con Fernando Bravo, estoy bien. ¿Qué decís, mi vida? Ahí está. Esos son mis chicos. Trabajando. No paran de laburar, ¿eh? Y qué bien que laburan todos los técnicos de acá, capos totales. ¿Viste lo que es? Todo en HD estamos saliendo. Y lo que ha hecho Ford con esta con este lugarcito donde uno puede transmitir y contar un poco la tecnología, el confort, la sensualidad y todo lo demás, está buenísimo. Está bueno. Ay, me gusta que hayas dicho sensualidad, nunca dijimos hablando nunca, de autos. Pero nunca. Mamita, lo tenés que sí. decir vos. Ay, sí. Yo no puedo dar clase. Estoy muy erótica. Por favor, muy danos erótica. Clases particulares. A la tarde. Está, ahí tenés. No, chicos, yo no soy maestra de nada. Porque si no termina siendo, viste, la vieja chota. No. De acá a vieja chota no. es esto. No. No dejemos que me traten como vieja chota. No está reñido con la vejez. Me encanta el look, me encanta el look. Para chicos, nada. Interactúen con la gente. Y sí, ahora vamos a hacer un juego, vamos a remedio que vamos a regalar. Jugar al Mustang. Hay mucho candidates. Todo. Perdón. Vamos a regalar. Que a Ford no le gusta. Bueno, te vamos a invitar oficialmente al programa. ¿Vas a venir? Dale, cuando quieran. Bueno. Siempre duermo hasta ahora. Dale, no seas malo. Un placer, chicos. Bueno, Negra, un beso grande. Por estar acá, Metro. Gracias. Radio. ¿Sabes? Ahí está. La Negra Bernasi aquí con nosotros. Saludamos también al señor Luciano Lupito Banchero, el joven maravilla. Buenas noches. 33, 33, 33. Me escuchan bien. Está al aire. Yo no me escucho. Sí, hace la tarea. Bien. Hace parece todo bien. Podemos confirmar que está al aire. ¿Cómo estás, Banchero? Fantástico. A mí nadie me avisó que iba a haber cámaras de televisión acá. ¿En serio? Gente. No, no, pensé que era un día ordinario de radio. Esto es una experiencia nueva, querido. Está muy abrigado, Banche. Sí, sí. Me está empezando a dar calor, pero no me parece ponerme a sacar la ropa en este momento. No, no, y aparte, nosotros dijimos durante toda la semana, siempre que hacemos el programa en público, lo hicimos hace poco en el Hotel Alvear, es como una especie de efecto de Maiken. O yo creo que la gente guarda en el bolso galletita para tirarnos. Mira, ahora. Sí, hay uno que el sí. El doble de Messi dice que galletitas. Sí. Hay uno que trajo. Ahí está, el doble de Messi. Bien. Sí, sos vos, el de bufanda. Ahora voy a salir a reclamar las galletitas. Bueno, amigos, vamos a estar en vivo hasta las 23 por el aire de la radio, como siempre, y a través del HD nos pueden ver en atención.metro951.com. Me aterrorizo de verme, ¿eh? Porque ya le estoy ya estoy marcando para mi cirujano plástico todo lo que tengo que hacer. Te podríamos traer marcador indeleble. Sí. Vamos a prestarnos unos marcadores entre todos, porque vernos en HD es francamente impresionante. Vamos a estar jugando entonces con la gente que está aquí en vivo y vamos a estar compartiendo esta increíble noche desde el Salón Internacional del Automóvil Ford Design Hall. Ya pasó por aquí Lisa Bernassi. Sí. En minuto vamos a tener un poco de rock. De un tenor internacional, te digo. ¿Tiene un tenor acá? ¿Va a cantar? Sí, Pavarotti en vivo. Lo contrató Ford, lo consiguió, lo consiguió. Nos pueden seguir en Twitter, como siempre, @suatención y en facebook.com/suatención, por favor. Hoy no tenemos aquí el mail, así que les recomendamos que nos sigan a través de las redes sociales y nos escriban, porque vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en Facebook y en Twitter. Vamos a estar jugando en vivo, vamos a estar regalando el Mini Mustang, vamos a estar regalando entradas para el Salón del Automóvil y vamos a estar disfrutando de esta noche con su atención, por favor, en modalidad viajeros, pero hoy por ruta. Esa es la modalidad de esta noche, así que si les parece bien, empezamos. Sí, yo soy una gran copilota. Estoy muy de acuerdo. Bueno, ahí está. Voy atrás, están de acuerdo. Sí, y con el cinturón puesto, ¿eh? Porque atrás siempre hay que llevar el cinturón. Bueno, ahora me lo abrocho. Conduzca con prudencia. Señores, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este miércoles 26 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. En el día de hoy con la gente que esté aquí acercándose, así que alguien va a tener la misión de ir a reclutar un par de participantes. Va a haber premios, hay miniaturas del Mustang, que es mi favoritísimo en este nuevo stand de Ford. Allí lo vemos a Gon también, a otro amigo de la casa, Gon Fargas. Ahí está, es lo lindo de estar haciendo vitrina. Él maneja un Ford, ya me ha contado. Ahí está. Che, bueno, a ver si se puede presentar a alguien de producción, que nos han abandonado aquí a la deriva. Alguien de producción, por favor. Su producción, por favor. Su producción, por favor. Su producción, por favor. Jason, vamos a estar en Jason Twitter, Man. @suatención, facebook.com/suatención, por favor. Ni idea de qué temperatura tenemos ahora en Buenos Aires, para que ya te digo, pero acá adentro. Hace 35 grados. 60, me acaban de confirmar. Sí. Hace acá adentro. Aquí mi teléfono inteligente está bastante bobito, pero me dice que tenemos 13 grados de temperatura ahora en Buenos Aires y estamos acompañados por un montón de gente que nos ha venido a ver. ¿Podemos poner el tema? ¿El tema check-in? No podemos poner, o sea, podemos traer a alguien a la mesa, algo que suceda, un juego, un número, algo. Che, la gente se está tirando arriba del Mustangcito que sí, el Mustang es impresionante. Lo están codiciando mucho. Sí, el Mustang GT es impresionante. Yo no sé si estás al aire. ¿Está al aire? Yo no la escucho. Ahora sí, recién ahora. Sepan disculpar, tenemos que. Sí, estamos ajustando. De todo tipo. Esto de todo es televisión tipo. En vivo. Sí, es televisión, es radio, como una especie de stand-up, porque nos están viendo aquí a través del vidrio. Y es también redes sociales, facebook.com/suatención, por favor, y @suatención. Les cuento que el Salón del Automóvil va a estar abierto hasta el próximo día 30 de junio, aquí en La Rural, de 12 a 22. En un ratito cierra sus puertas, nosotros vamos a estar en vivo hasta las 23. Y hoy hubo un gran evento evento aquí en el Design Hall de Ford, en el cual pudimos compartir un montón de momentos también a través del streaming. FordDH2013 es el hashtag. Vamos a ir a una tanda, ponemos una tanda, algo que suceda desde Freire en Buenos Aires, y seguimos con el accidentado comienzo del vuelo 951. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Nightlife. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morrison. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¿Vas a construir un sueño? Pensá en dónde vas a alojarlo. Su atención, por favor. En minutos, hotelesdespegar.com te lleva a los mejores hoteles. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones. Estamos listos para reanudar el viaje 2013. Atención, por favor.